Hola a todos, bienvenidos una semana más a este spin-off del DeLorean de Manheim, ya sabéis, de Dark Critic. Hoy en este caso de Dark Critics, porque no voy a estar solo, me acompaña, bueno, pues un habitual, como siempre, Sergio. Hola, buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Pues nada, aquí preparadito ya. Aquí en que vamos a estar entre viajes temporales, casquería y ladrones de cuadros. A ver Ahí. qué tal sale. Sergio se ha venido a echarme una mano, pero además de eso, yo creo que se cumple un hito nunca visto en la historia de la humanidad. Yo no sé si se volverá a repetir en este programa o en el DeLorean o en algún sitio, que es que os vamos a hablar de tres películas y las tres le han gustado a Sergio. Yo creo que estamos algo ante algo histórico, ¿eh? Sí, esta vez no me podrán tratar de crítico implacable o bueno o de tocapelotas directamente, ¿no? Tengo que decir que, bueno, menos al filo del mañana, que es la que vamos a tratar una de ellas, las otras dos me las recomienda Marcos y la verdad que me han gustado. Sí. Pues sí, el programa que os traemos para hoy, como os he dicho, ¿no? Vamos a hablar de tres películas. Muchos, algunas ya las habréis visto, si no, pues las podéis tomar si queréis como recomendación del programa. Recordad que, como siempre, luego en la descripción dejaré los tramos con spoilers. Intentaremos hacerlo un poco estructurado, hacer parte sin spoilers y parte con spoilers. Como decía, el programa va a ser al filo del mañana, como ha dicho Sergio ya. Headhunters, Tucker and Dale vs. Evil. Y luego, si hay tiempo, que supongo que sí, seguramente os destripen 5 minutillos o os desaconseje encarecidamente, mejor dicho, Escape from Tomorrow, que es esta, digamos, esta película que se ha hecho más o menos conocidilla por el tema de rodar en Disneyland o en Disney World sin autorización y demás. Pues bueno, esto vendría al final, ya digo, si hay tiempo y muy breve. Así que nada, dicho esto, nosotros nos preparamos como siempre. Os dejo con el tráiler de Al filo del mañana y enseguida venimos ya para empezar con la película. Lo que os voy a contar os parecerá una locura. Pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas dependen de ello. Mirad, no es la primera vez. Que tenemos esta conversación. Bueno, pues ahora sí, como os decíamos, vamos a empezar ya con esa Al filo del mañana o Edge of Tomorrow, como queráis. Pues bueno, una película, digamos que como los cines están hechos un solar, aunque ya estamos en verano, debería ser época de blockbusters y de, bueno, de estrenos más o menos rimbombantes, lo cierto es que llevamos una temporadita como mínimo discreta, ¿no? Entonces, digamos, esta es la película que entre tanta basurilla, digamos, está salvando un poco lo que llevamos de verano, ¿no, Sergio? Sí, el oasis en el desierto. Yo, la verdad, que iba con bastante miedo con esta película. Más que nada porque los dos últimos referentes que tenía del amigo Chris, la verdad, que me habían dejado tieso. Sí, Pero. digamos que la película hay toda una serie de gente, ¿vale? No solo Cruise, que te dan, pues, yo qué sé, una de cal y cuatro de arena o seis de arena. Estamos hablando de Doug Liman, el director, que sí, que hizo el caso Bourne, por ejemplo. Pero bueno, después que sí, señor y señora Smith, que sí, Jumper, que sí, bueno. Este sería el de una de cal, dos de arena o tres de arena. Y luego, guionista, Christopher McQuarrie, que sí, pegó el braguetazo allí con Sospechosos Habituales. Pero te pones a mirar luego que sí, Valkyria, que si The Tourist, Jack Reacher, Jack el cazagigantes, también, no sé, ya te digo, debió ser el braguetazo de su vida, lo de Sospechosos Habituales. Sí, aparte, pues, un bajón de nivel. Yo a lo mejor exagero mucho, pero la de Jack Reacher, esta, yo de las peores películas que he visto en años. A ver, yo es que no puedo hablar de Jack Reacher porque ya os lo he explicado. Está todo lo que veo, pues yo qué sé, sitios donde voy a comprar cada 2 fines de semana, puentes por el que paso, pues también casi cada semana, etcétera. O yo qué sé, o que he estado muchas veces, ¿no? Y digamos que estás mirando la película, estás muy pendiente de todo eso. Pero tampoco la recuerdo, o sea, no la recomendaría, ¿vale? Pero tampoco la recuerdo tan infame. Yo creo que he visto, no lo sé, la verdad. No, como digo que no puedo hablarlo, ahora no voy a hablar de ella, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, no puedes comparar, ya te digo, pues Sospechosos Habituales con ninguna de esas patrañas que vino después. Y además, pues claro, ves, dices, Valkyria, Jack Reacher, está Tom Cruise por ahí por medio. Peligro, peligro. El caso es que, bueno, con todo eso, con todos esos precedentes, como decía Sergio, ¿no? Les ha salido una cosa maja que también, como decía antes, creo que se está, desde mi punto de vista personal, ¿eh? Siempre creo que se está sobredimensionando un poco por eso, ¿no? Por el pésimo nivel que llevamos este año. A mí no me parece, por ejemplo, una película mejor que Pacific Rim. No me lo parece. A mí me parece mejor Pacific Rim. Sí, exactamente. Y claro, Pacific Rim el año pasado no tuvo, digamos, este nivel de aceptación, pues también porque en general era un mejor año. A esas alturas ya teníamos hasta candidatables a los Oscars, ya teníamos que si Capitán Phillips, que si Rush, por ahí rondando. Este año es que, bueno, yo todavía no he visto Enemy, pero es que como decía, está hecho un solar el panorama de blockbusters, quitando el Capi, que es la única que se salva, que vino en febrero o marzo, ¿no? Godzilla a nosotros nos gustó, pero es que si no eres fan de Godzilla, yo entiendo que Godzilla te parezca una porquería, que te parezca una película aburrida, que no enganches con los personajes. Una película muy friki y para fans del personaje, de Godzilla específicamente. Que si X-Men, que si Amazing Spider-Man 2, que si una serie de decepciones ahí, pues claro. Pero una tras otra. Yo, bueno, estas últimas semanas he estado, a nivel personal, he estado viviendo el tema del cine muy, muy cerca de la piel, digamos. Y hablando con personas y tal, nos comentaron, bueno, por temas de trabajo, nos comentaron que la baja calidad de este año sería mucha parte porque se habían guardado cartuchos por el tema del mundial, que como había mundial por medio y tal, no querían, o sea, han retrasado estrenos y cosas. Vale, sí, pues tiene sentido, la verdad que sí. Pero Mira bueno, que en el dime. mercado americano tampoco es que, bueno, a ver, sí, el mundial sí tiene tirón, ¿no? Igual el soccer en general no, pero bueno, el mundial es digamos, el acontecimiento que a lo mejor lo están dando en abierto, que si ESPN, que si demás. Hay mucha población latina también, mucho, pues yo qué sé, mucha gente como yo, inmigrante, y que si nos interesa el fútbol, y a lo mejor tiene sentido y todo. Sí, ya digo, yo, no yo directamente, pero eso, había gente de productoras por allí y se comentó eso, que este año era bastante flojito por el tema este. Pues nada, lo dicho, vamos ahora sí a hablar de la película. Bueno, soy de aquí. Hacemos un poquito de sinopsis, ¿no? Básicamente, el personaje de Tom Cruise, este oficial Cage, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, Julian Gates. Pues bueno, digamos que rehúsa, ¿no? Unirse a. No, no recuerdo muy bien realmente. Le pide el general este, ¿no? Le pedía algo, ¿no? Y él se Sí. negaba y lo mandaba allí a los barracones, ¿no? Le, ha, Sindicalista. lo, le hace la 314, le hace la 314 que viene siendo. También es una especie de crítica. Bueno, el tío este es un reclutador. Va por las universidades, por todos lados, reclutando a jóvenes. Y este es de los que haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí. Y bueno, pues este se pasa toda la puñetera guerra, pues es cagueado. Y cuando va allí a decir, él es americano y va a reportar al comandante inglés que está por la zona. Y cuando dice el comandante, no, que usted que tiene que ir allí para que le vean, para que vea una cara amiga. Sí, es Y verdad, bueno, le manda como hacer los reportes además y todo el rollo, es verdad. Pero pero como. claro, en campo de batalla. Y Sí, otro sí, sí, dice, sí. ¿qué me estás contando, primo? Y bueno, eso es lo que dice Marcos. Y bueno, tío, pues va a ser que no le hace mucha gracia eso. Exactamente, entonces bueno, esto se lo toma como una afrenta, ¿no? Como una insurrección y digamos lo manda a los batallones. Pues como si fuera un suplantador, ¿no? Digamos, privado de su identidad y demás. Y a partir de ahí, pues lo que habéis visto un poco en los trailers, ¿no? Esto estamos en mitad de una guerra, pues con una raza alienígena que tampoco queda muy claro qué son o de dónde vienen. Tampoco es muy relevante, más allá de de un par de categorizaciones que luego veremos, tampoco es muy relevante. Digamos que por un suceso en cuestión, este hombre pues empieza a vivir una y otra vez, pues bueno, este argumento tan recurrente que ya hemos visto en tantísimas películas, de vivir una y otra vez el mismo día, repetir, aprender, mejorar, etcétera, se supone pues que en función a acabar ganando la guerra, ¿no? Esto vendría a ser la, digamos, yo creo lo que podemos hacer de sinopsis sin spoilers, bueno, y también el papel de Emily Blunt, que interactuará con él en un momento dado, ¿no? Que es como la soldado legendaria, ¿no? Por así decirlo, la que usa en todas estas campañas de reclutamiento, es la cara de la publicidad del ejército, digamos, que es, digamos, la primera o la más notoria, porque con un entrenamiento limitado y demás, lo dicen varias veces además, ¿no? Que con un entrenamiento limitado y demás, ha eliminado a no sé cuántos, como se llamen, no recuerdo el nombre de Mímicos. Mimics, eso. Y digamos eso, ella es como la cara de esas promociones, ¿no? Sí, a mí, aunque algunas veces a mí me parece bastante palmera. A mí en algunos momentos me parece, bueno, pues, la contrapartida, pero al final hay veces que está de, para mi gusto, ¿eh? Sí, es que, a ver, por eso decía yo antes lo de un tanto sobredimensionada, ¿no? Yo estoy del lado de los que me ha gustado la película, pero que no os lleven, digamos, las notas que podáis ver en las páginas online, o que no os lleven todas esas buenas sensaciones que se está quedando la gente a pensar que, no, que es algo que no es. O sea, es una película de Tom Cruise. Y es una película de Tom Cruise. Vais a ver a Tom Cruise mucho, mucho, Mucho, mucho. mucho. Ya Es está. el lucimiento, es para su lucimiento. Lo vais a ver mucho, mucho. Y esto es un crowd pleaser que se llama, o un, yo qué sé, cómo se diría, un complace públicos, por así decirlo. O sea, esto es blockbuster de los de Sota, Caballo y Rey de toda la vida. Es previsible hasta decir basta. Al menos a mí me lo ha parecido. Ahora iremos a la parte sin spoilers, no tardaremos demasiado porque sin ellos tampoco hay mucho que decir. Pero digamos que cada vez que la trama introduce algo, porque la estructura es muy simple, es introducción y a partir de ahí comienza esta serie de repeticiones que hemos dicho, y a partir de ahí cada X, ¿no? Cada X repeticiones se nos va introduciendo un elemento de la trama. Ese elemento, en cuanto te lo están metiendo, tú ya sabes que va a volver y cómo va a volver. No sabes exactamente cuándo. ¿Me equivoco, Sergio? ¿Tú no has No, tenido no, esa no, misma sí, sensación? o sea, es muy previsible. Aparte, lo aderezan con mucho, hablamos comillas, sentido del humor, o sea, el humor de Cruise. Exactamente, Pero sí. es el humor de Cruise, o sea, es eso, película. Yo, bueno, o sea, que quede claro, a mí me ha gustado, o sea, es de lo, no sé si es muy triste o es bueno, o lo que más me ha gustado, de lo que más me ha gustado este año. Con eso no quiere decir nada, porque Marco ya lo ha dicho bien hace un momento, que esto es una travesía por el desierto. Me ha sorprendido, porque yo iba, eso, Tom Cruise, o ciencia ficción, Oblivion, o sea, ya, pero es eso, es lucimiento por y para él, y con eso, había momentos que faltaba que saltase en el sofá de Oprah. Pero que como dice Marcos, es muy previsible, o sea, no, si alguien quiere un guión, no le va a gustar. Si alguien quiere un guión que le vaya a sorprender, diga, uy, madre mía, no me espera. No, o sea, te esperas en cada momento, y más si es una persona avezada en temas de ciencia ficción y Día de Marmotas y cosas de estas, o sea, no le va a sorprender. Sí, no, y que no hace falta ser ningún experto. O sea, ya te digo, con haber visto cuatro cositas ya os va a parecer previsible. Por eso decía también otra cosa que, digamos, le está beneficiando es la comparación esa que has hecho tú ya y que hace mucha gente, ¿no? Lo primero que te viene a la cabeza, Oblivion, ¿no? Oblivion, vamos a ver, Oblivion fue, esa era una película, en este caso es previsible hasta decir, Oblivion era aburrida hasta decir basta. Y eso cuando tienes una película de ciento y pico millones entre las manos, no te lo puedes permitir. No puedes permitir llegar con un blockbuster que aburre a la gente. Pero sigo diciendo, como idea, como embrión de idea de ciencia ficción, aunque también cogía de aquí y de allí, ya los que sigáis el blog ya lo leísteis en su día, yo creo que tiene elementos de su estructura mejores que esta película. Lo que pasa es que luego la puesta en práctica es un desastre. Un desastre y estaba a lo seguro, a lo seguro, a la fórmula que no falla. La puesta en práctica de Oblivion es un auténtico desastre, o sea, porque estéticamente Oblivion es maravilloso. Bueno, a mí me parece maravillosa en los tramos. Tiene unos efectos especiales en algunas cosas que son brutales, Sí. pero es que aburre a los muertos. Sí, es que es eso, Y primeros planos y ahora me voy a la cabaña y me pego allí 20 minutos y más primeros planos y ahora allí mirando por el telescopio del Empire State otros 20 minutos, no te lo puedes permitir, pero dentro de lo que era la estructura del guión, incluso había algún elemento que siendo un machambre de muchas películas, aún había algún elemento que podía llegar a sorprender, ¿no? sí. Cuando no salgas de tal, no salgas de tal, tú, digamos, subconscientemente te vas que si a Truman Show, que si no sé qué, dices, pues no sé, fuera de esos límites lo que pasará es que, yo qué sé, que no hay ninguna guerra, que el mundo está tal cual o que no sé qué. No, al menos yo, vamos, no me esperaba que A lo que mí hubiera fueran zonas clonadas con clones, precisamente, ¿no? me llegó a pasar en algún momento por la cabeza, desde la distancia hasta el planeta de los simios. Sí. El momento de Estatua de Libertad y historias de estas, pero yo no puedo decir otra cosa que es que a mí me aburrió soberanamente, o sea, Exactamente, sí. Sí, no. Si no no se quiero la puede. ponerme a hacer una apología Sí. tampoco de. Pero me refiero a eso, ¿no? Que la comparación sale como muy beneficiada y realmente lo único que funciona mejor es en lo que el público más valora, claro. Que es, pues bueno, que entretiene mucho más y que es, tú lo has dicho antes, comillas, más divertida. Porque es que yo estaba en el cine. Y bueno, teníamos a dos asientos de nosotros, la típica mujer, que es que todo es graciosísimo, que es que se pegó la película desternillada allí. Digo, bueno, a ver, o sea. Ahora mismo no, bueno, pues no, digamos que por no entrar en el spoiler. Pero es que al final es más de lo mismo, más de lo mismo. La primera vez tiene gracia, la segunda. Ya muy bien, pero ya la tercera dice, uff, a ver ya. Sí, a ver. Hay una cosa, digamos, que en esa, o me da a mí la sensación, en esa fórmula de la repetición del día, pues como que si déjà vu, que si el día de la marmota, que si código fuente, que si tal, yo creo que innova en algo y además es un acierto que es que, digamos, no, nunca vas, nunca ves la misma situación más de dos, quizá tres veces al principio alguna, Sí, pero cierto. digamos, dentro de esa repetición es muy dinámica, como que va haciendo elipsis luego dentro de esos saltos y va encajándola como en una linealidad, ¿no? Al final, pues se supone que pasa, no sé, muchísimo tiempo. Realmente no se sabe cuántas repeticiones llega a hacer. Años, o sea, Años, supuestamente son años. sí, porque habla de cientos de veces que ha hecho alguna de los tramos o de las tal, o sea que. Y yo creo que eso sí es nuevo, ¿no? Que, por ejemplo, eso, ¿no? En el código fuente veíamos las mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez. Y hasta que Y se introducía el cambio, decías, pero es que es lo mismo, otra vez el tren y el rollo, es que Matasebe, tal. código fuente, lo malo de la parte es que, bueno, en esta los decorados, los escenarios son mucho más amplios, aunque se vayan repitiendo, pero son mucho más amplios, que es, bueno, la zona de combate, la sala de entrenamiento, bueno, X cosas que van saliendo, y en código fuente era el tren. Y el tren, y acabar diciendo ya, por Dios, que explote el tren y que no vuelva a aparecer mal ya, de verdad, ¿eh? Sí. En eso sí que innova un poquito. Sí, no, a ver, tal vez ahora pensándolo, igual en código fuente también tenía un sentido como de anclarte a la misma situación del protagonista, ¿no? Pero digamos, a efectos de entretenimiento, esto funciona mucho mejor, funciona mucho mejor. Luego pues bueno, la presencia de Bill Paxton, que para los del cine así ochentero, noventero, siempre es ahí un aliciente, ¿no? No hace mucho, no hace demasiado, pero bueno, lo que hace, pues está bien ahí. A mí me parece más divertido que. Es que con Cruise no puedo ya. No puedo. Aquello No, reír, no, ¿sabes? porque algunas veces se le. Y sí, que conste que me gusta la película, por mucho que diga, que conste que me gusta. Pero es que llega un momento que es que lo ves sobreactuado. Es que lo ves. No, Tom, no le puedes caer bien a todo el mundo. Te lo digo desde Sí. aquí. sea, no, Tom, no le puedes caer bien a todo el mundo. Ya te puedes empeñar, ¿eh? Como diría algún querido amigo y oyente y compañero, que come placentas. No, no, o sea, no, de verdad no vas a caerle bien a todo el mundo, tío. Ya puedes ponerte, blanquearte los dientes cada vez más, que no. Más, sí. Además, o sea, para verte. Y bueno, en serio, o sea, han cogido, hablamos comillas, cosas buenas, a mi entender, cosas buenas de Oblivion que tenía y le han puesto acción. Y como bien dice Marcos, eso es mucho más dinámica. En todo momento te podrá gustar más o menos, pero en todo momento te está contando cosas. La película te puede interesar más, menos, pueden ser más importantes, pueden ser una mierda, pero en todo momento, o sea, no deja que te aburras. Está acción, acción, acción, acción, acción, acción. Momento de reflexión, acción, acción, acción, acción, momento de reflexión. Y bueno, y todo aderezado con, pues eso, con humor de Cruz, para Bueno, a solucionar, ver, ¿no? de reflexión es que no hay. Bueno, cuando digo de reflexión es un momento para parar Sí, eso es lo que. y otra vez vuelta al inicio. Digamos que, a ver, por eso decía que como producto de ciencia ficción, Oblivion me parece más. Porque realmente, normalmente, la ciencia ficción, eso, ¿no? Mete algún elemento de reflexión, o muchos, ¿no? La ciencia ficción buena, buena, pues mete muchos, o la pues más destinada al entretenimiento, pues te los mete ahí un poco de soslayo, pero te los mete. Aquí no hay reflexión alguna. O sea, aquí es lo que tú has dicho, acción, acción, acción. Reflexión es acción, acción, acción. Introducción de conceptos necesarios para la trama, acción, acción, acción, acción, vuelta a esos conceptos, o sea, consecuencias de esos conceptos, y por eso se siente tan lineal y tan, vale, pues esto ya me lo veía venir, y es que ahora vamos a acabar ya la parte sin spoilers, porque es ¿Eh? que Es que si no entramos en el reinicio de todo, otra vez estamos haciendo como en la película. Estamos volviendo al principio. claro, como os digo, al no haber elementos de reflexión y tal, no os podemos decir mucho más. Así que bueno, lo que dije, ya os meteré en la descripción hasta qué minuto tenéis que saltar a partir de aquí. Y vamos ya con spoilers, Sergio. Pues por dónde, a ver, por dónde empezar. Bueno, pues bueno, como ¿Por Marcos ha dónde dicho, empezar? A ¿por ver, dónde empezar? empezamos por el principio. Sí. Ya, desde las 5 veces que te dicen la soldado, no sé qué, no sé cómo la. No, ahora no recuerdo cómo la llaman, la caza no sé qué o la. O la. Caza, bueno, la verdad que no me acuerdo. Sí, bueno, le ponen así un nombre muy molón, ¿no? Como la. ¡Wow! La Seymour Saran, ¿no? También le llaman la zorra de hierro, si no recuerdo Sí. mal, o algo así, ¿no? Pues ya, cuando lo está diciendo ya 3, 4 veces, dices. Tú ya Esto va a has tener importancia. visto el tráiler, ya sabes lo que le va a pasar a él. Ya, yo ahí ya pensaba, ya está, ella tiene el mismo poder. No es que lo tenga, es que lo ha tenido. Bueno. Vale, un poquito de sorpresa ahí en esta, ¿vale? Dices, no lo tiene, pero lo ha tenido. Que muy cogido por los Claro, pelitos, muy cogido por los pelitos, ¿por qué? Porque, claro, ya te dicen, no lo tenía, pero lo perdí porque tal, en una de las veces no me mataron y me metieron sangre y tal. Y ya dices, ¿Qué dices? ya está, a Ya la está. bolsita del debe, ¿no? Porque esto se Sí. lo van a cobrar luego, ¿no? Ahí está, ahí está. Yo cuando dijeron eso dije, vale, ya, este dato lo he introducido por algo, no ha sido gratuito. Pues ya. Sí. Gracias, ¿no? Y además, yo en ese momento dije, hipiesco, hipiesco, porque es que, ¿cómo sabes que lo has perdido? Claro, si no sabes si está volviendo una otra vez, porque No has muerto, por lo tanto, ¿cómo sabes que lo has perdido? Ah, luego te lo intentan justificar cuando le pasa a él que dice, sí, lo siento. Pero bueno, a ver, lo siento, también puede ser sugestión de que ella ya te ha dicho qué tal y te estás creyendo que no, pero es que bueno. luego lo ponen un poco en plan luego místico casi, ¿sabes? Nada más que de índole extraterrestre, ¿vale? En plan místico, bueno, de las películas de Tom, que de algo místico tiene que salir siempre. La cienciología allí, ¿no? Sí, de soslayo, pero bueno, y bueno, aquí la amiga Emily, o bueno, Rita Rastaki, o algo así se llama la película. En principio me molaba un poco la estética porque era un poco estética Final Fantasy. No sé si a ti te pareció igual. Sí, ¿Sabes? sí, Con la espada, entre. con el padote. Sí. Pero luego se queda en eso, ¿eh? O Sí, sea, sí. sale ahí un momento Es que lo, y ya nunca más. sí, yo es que al principio te la ponen como una máscara, sí, la tía máscara, pero me refiero que, yo qué sé, no sé, en un momento te la imaginas echando, escupiendo fuego por la boca, te la pintan de una manera que, con Sí, la claro, cara. por eso te la pintan por lo que porque tenía el poder en su Porque momento. tiene el poder, claro, pero me refiero que hay un momento que te la imaginas como aquello, dices, madre mía, esta tía es. Y luego sí, bueno. Sí, ahora va a hacer aquí, yo qué sé, va a invocar un eón y va a hacer allí el sable rifle, ¿no? De Leon, aquel, yo qué sé, sí, pero digamos, no está muy explotado el tema de los exoesqueletos y todo el rollo, no penséis, ¿eh? Por ver ahí, sobre todo al principio, pero yo creo que de media película hacia adelante, como que, bueno, ya lo dejamos ahí tirados, ¿no? Sí. Y empieza ya el rollo rollete de, bueno, pues que también muy imprevisible, ¿no? Pero bueno, al menos, digamos que dentro de ser un rollo rollete previsible, digamos, claro, también a ella le pasó lo mismo, ¿no? Cuando tenía el poder, conoció a un brasileño, no sé qué rollo, ¿no? Dice el nombre, pero no sé, yo he dicho aquí un brasileño porque me Sí, suena. no, yo no me acuerdo, pero sí, aparte lo hice ya cuando ve que va sintiendo algo por Tom, algo que tampoco se podía llegar a descubrir. Sí, claro, pero ella, ¿por qué? Porque para ella siempre es el primer día. Claro. Tampoco sabe exactamente cuántas veces han repetido y demás. Bueno, pero dices, bueno, vale, aceptamos barco, ¿no? Puede ser que perciba ya ese recuerdo de lo que le pasó a ella le induzca a pensar, pues que el otro le puede estar pasando lo mismo. Pero es, bueno, digamos que no se encallan tampoco en el rollo rollete o la historia amorosa, que ya te digo, te la meten ya, pues, casi 2/3 de la película. Ya a full te la meten, digamos, que es. Didi Sergio, perdona. Sí, que por cierto que bueno, contaremos ya que estamos con los Sí, porque me he spoilers, saltado aquí. Sí. contaremos cómo conseguir los Los poderes. poderes, exactamente. Vamos por parte, muy bien. Este se ve ahí metido en medio de la batalla, no, o sea, no sabe ni cómo va el exoesqueleto, o sea, lo sueltan allí, va en una especie de avión. ¿Habéis visto los aviones de los centinelas de X-Men? Pues algo similar. Similar, me refiero a cómo saltan y todo. Bueno, el avión se va a tomar por culo, él se libra de milagro, llega allí, no sabe cómo van esos esqueletos, le dan por todos lados y, pues, de aquellas cosas de la vida que se carga a un alfa. Hay varias clases de bichos de estos: están los alfa, los omega. Bueno, los bichos que son parecidos a. Bueno, a mí me parecieron un poco a los de Matrix, a estos bichos que andaban por ahí en las catacumbas. Y se carga y el tío queda impregnado de la sangre. Es como muy original, el Sí, alfa y el omega. y el omega, sí, se han calentado mucho la cabeza. Y bueno, el tío queda impregnado de un líquido viscoso azul. Sí, digamos Y como que se matan mutuamente, ¿no? sí, es cierto, sí, mira, me saltaba la parte más importante. Se mata, o sea, el bicho acaba muerto y él acaba desintegrado, o una cosa de esta, o quemado, Sí, o como algo. que sí, creo que la sangre que como que es corrosiva además, ¿no? Sí, Como que le cae encima y le derrite allí media cara o no sé, no sí. Sí. recuerdo. Sí. ¿Y qué pasa a partir de aquí? Pues a partir de aquí, vuelta a empezar, ya así es toda la película. Vuelta a empezar. El señor está allí con su petate, el sargento le. Buenos días. Ah, no, eso es otra peli. Aquí es Levanta, sindicalista, ¿no? No sé cuál Sí, es la, sí. no recuerdo la frase ahora. Y bueno, eso. Y el sargento chusquero de turno. Sí, no sé qué, no sé cuánto, sí, usted, Que bueno, es Bill Paxton exactamente. Han cambiado al sargento negro chusquero por el sargento blanco chusquero, aquí. Con bigote chusquero. con bigote chusquero y pinta de Village People. Y bueno, O de abusador de menores, no es sí, muy claro, sí, sí. sí. Y bueno, y empezamos. Bueno, se le presentan a su patrulla, a su equipo y tal, y bueno, ya de entrada dicen que es un desertor, con lo cual. Sí, al batallón pendenciero allí, ¿no? Sí. También muy. Estaba ahí jugando a las cartas. ¿Qué diréis? Muy ¿Por qué dice? poco cliché todo también. Voy a esconder que viene el sargento. Que. Básquet, dices, ¿no? Sí. Ahí. Homenaje ahí. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, es todo reinicio, reinicio. Bueno, vuelve otra vez al campo de batalla. Y entonces, Digamos, pues ya. esto es la fase prueba y error, ¿no? Primero se Sí. trata, él intenta, ¿no? Como convencer al sargento chusquero, ¿no? De que, bueno, de que es un oficial, de que eso es un error, de que no sé. Luego ya desiste de ese plan, porque ya ve que es un cabeza ladrillo, y empieza el plan, digamos, y a ver hasta dónde llegamos, y vamos a ir, digamos, tomando nota, ¿no? De esto, y primero, pues, a ver si consigo que salten del avión antes de que se vaya a tomar por culo, por ejemplo, ¿no? Los intenta avisar, luego que si salvo al gordo, que tal como aterrizan, el típico gordo que va con él, que dices, el típico mercenario gordo como una nutria, ¿no? No tiene puto sentido, Sí. pero bueno, a ver si lo salvo, ¿no? Luego a tomar por culo, tengo cosas más importantes que hacer. La fase esta, prueba y error. Y allí en el campo de batalla es cuando llega hasta ella, ¿no? Se encuentra allí, pues eso, haciendo el fucker, ¿no? Y entonces cuando se dicen las palabras mágicas, el momento que se encuentran, y creo que es ella, sí, es ella que le dice, cuando despierte, búscame. Sí, pero primero Bueno, primero luchan. Él le salva a ella o una moneda de esta, es creo la que es. primera vez, ¿no? Ya que le dice cuando Sí. despierte, búscame, como que ya se da cuenta, ¿no? Que Sí. vale. Creo que sí. ¿La primera o Ahora, la segunda? Es que no, la yo segunda, creo que es la ya la segunda. segunda, sí, porque digamos la primera se le muere, exacto. La primera la vemos allí con la espada, tal, guau, no sé qué. Y digamos, empiezan a entablar conversación y como creo que a ella le atacaban por detrás o alguna historia así, Sí. ¿verdad? Sí. Se la cepillan allí. Y entonces es la segunda vez cuando ya la salva, que ella ya se queda con la copla y le dice lo que esto, las palabras del tráiler también. Puñetero tráiler. Los hay más spoileadores, pero tiene guasita también este. Eso, ¿no? Búscame cuando despierten, ¿no? Y qué bueno ha pasado, señores. Nadie se puede imaginar. ¿No? Empezamos de cero otra vez. Titi, como decía Marcos, buenos días. Aquí, digamos, está de las muertes, pues, aparte de las que vienen luego alguna, porque luego ya se hace cansino, ¿vale? El tema. La del coche. El coche a mí fue de las que me dibujó una sonrisilla, ¿vale? No como la mujer de al lado que estaba ahí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuál era el coche? Ahora ya no me acuerdo. La del coche, digamos, tiene que llegar hasta ella. Ella está allí como en los barracones Ah, esos, hasta allí sí, vale, autista. sí. Y él está haciendo footing allí con Sí. el batallón Cuando pendenciero. rueda. Exactamente. Se pone a rodar, se mete debajo de la puta rueda del coche y se queda Bill Paxton allí, como, ¿qué coño? Sí, bueno, es que has dicho que es bueno, el cacho marula que él. Y tal, bueno, luego pues ya le explico, bueno, empieza a explicarle, porque aquí también ella le va explicando las cosas un poquito a En cuentagotas, fascículos. en fascículos, ¿sabes? Como que la guerra tal, pues yo te lo voy contando poquito a poco. Y aquí ya es cuando yo creo que empezamos ya el festival del humor. Aquí ya sé que empieza el festival del humor. Bueno, ella se pone a entrenar, bueno, yo me estoy saltando bastantes cosas, pero bueno, es como decía Marcos, prueba y Prueba y error. error, sí. Tampoco vamos a destripar todo porque estamos en zona de spoilers. Se supone que habéis visto la película, entonces vamos a la chicha, claro, a lo que tenga algo que comentar. En plan, bueno, pues ahora te vas a venir todos los días aquí, vas a entrenar conmigo, eso es la puta fucker, y te voy a hacer que seas el puto fucker. ¿Sabes? Y pim, pam, y ya cuando digo que llegamos al Festival de Humores, porque ya, pues que abusan de volver a reiniciar el día. Del disparo, sí. Del disparo La de me he roto un primera. dedo. ¡Ah! ¡Pam! A tomar por culo. La primera dice gracioso. La segunda dice bueno, pero ya. Tres o Claro. cuatro. Y mientras la mujer de al lado se despipolla allí, pues claro, al final te acabas poniendo casi de mala leche, ¿no? Para que la gente se ponga, pues, entrenan con esos esqueletos estos, o como queráis llamarlos, o las armaduras sacadas de Alien, también muy original. O de la de Matt Damon, ¿cómo se llamaba? La Sí, extraña. la de. Joder, ahora me sale Oblivion, no, era. No. Bueno, tira, tira, que Esa, esa, ya me esa. vendrá, ya me Sí. vendrá. Bueno, pues claro, entrenan muy duramente y bueno, algunas veces en el entrenamiento, pues muere de golpe súper chungo que se pega y sí, o sea, que se muere, se parte el cuello, no sé qué. Pero ya llega un momento que, ay, me he roto la pierna. No, no, que estoy bien, que estoy bien, que puedo andar. Y se acerca la pistola, empezamos, pa, le pega un tiro. Luego, es que me he roto un dedo. No, no, pero que estoy bien, pa, empezamos otra vez de nuevo. Y al final, pues Elysium era, Elysium. Elysium, pues sí. Gracias, Marcos. Y allá es un festival de eso, me ha roto una uña, te pego un tiro y empezamos de nuevo. Bueno, y aquí Aquí lo. se paran un ratillo, pero lo que decíamos antes, yo creo que no llega a ser tampoco excesivo como para que digas, basta ya, basta ya. Yo creo que lo mide bien, ¿vale? Mide bien en el tiempo. Y digamos que aquí ya viene la segunda, digamos, después de esto, segunda introducción de la trama, que es los alfas, los omegas, las visiones de Sauron y todo el rollo, ¿no? Que es Sí. cuando le presenta allí al científico de turno, ¿A científico loco? al profesor Bacterio, bueno, tío que está allí sin licencia médica y sin nada, que mira, que sabe mucho porque sí. Que se ha quedado con un trozo de la base militar ahí, nadie le pregunta ni nadie dice, está ahí. El tío se ha colocado allí con su equipito y él, bueno, y empiezan a explicarle las teorías de la conspiración al señor Cage. Y bueno, le dicen que bueno, que bueno, le explican de dónde vienen sus poderes, ta, ta, ta, ta, ta, le explica ya en este momento, hace que es cuando ya le explica lo de lo porque perdió los poderes, creo. Que en este momento le explica. Y el señor este pues le da una teoría. Y bueno, le dice, él pensaba en principio que matando al alfa de turno pues todo iría bien, pero entonces ya nos entramos en hipótesis de estas que a Marcos le gusta tanto, del hiperespacio, hipertiempo, que no, que yo no me veo capacitado para llegar a explicar bien. Pero bueno, a grandes rasgos es que aunque matas al bicho, siempre se traerán en el bucle, porque ellos tienen el poder directamente de hacer lo que quieran con el tiempo y la realidad, creo que era algo así, ¿no, Eso, Marcos? el omega. El Omega, el jefe, Sí, digamos, el bicho. la teoría, que luego, pues eso, pues es cierta al 100%, lo que dices es eso, que el alfa tiene la capacidad de reiniciar el día y el omega de reiniciar o de manipular prácticamente el tiempo a su voluntad, lo cual es eso, no, no tiene puto sentido. Que se nos ha olvidado una cosa también un poco importante en toda la parafernalia esta, que es que la guerra lleva 5 años y los humanos no han ganado ninguna, y de repente ganan una apoteósicamente. De verdad, sí. Y supuestamente es gracias a las armaduras. Cuando digo apoteósicamente es que los barren, ¿vale? Y de repente van a hacer como un, hablamos Se comillas, vienen desembarco. arriba, ¿no? Sí, se vienen arriba y meten a todas las tropas. Esto pasa en Europa. Homenaje tope al desembarco en Normandía, porque básicamente lo que hacen es un desembarco en Normandía, Sí, eso es una pero carnicería allí. en Inglaterra, y bueno, luego ya pues te explican que todo es una trampa de los bichos, ta, ta, ta, simplemente para que todo el mundo esté allí y se carguen a todos los militares. Sí, básicamente es eso. Aquí ya entran, digamos, pues eso, esas cuestiones metafísicas de si el omega tiene el poder de, digamos, manipular prácticamente. Entiendo que del punto presente hacia atrás, que en ningún caso hacia adelante, No, hacia porque si adelante no, no. ya te digo, pierde total, ya sí que no tendría ningún puto sentido. Entonces, bueno, pues en el momento que el omega es consciente de que él tiene el poder de uno de los alfas, porque al final solo es uno de los alfas, lo único que tiene que hacer es retroceder el tiempo 2 días. No permitir que él reinicie ese día una y otra vez. Por lo tanto, es eso. ¿Por qué el Omega se dedica, como dicen aquí, ¿no? Has empezado ya a tener visiones, ¿no? Digamos, eso es un rollo como Sauron, ¿no? Como que percibe que él tiene el anillo, o en este caso el poder de un Sí, alfa, sí. y le empieza a mandar esas visiones como ven, Frodo, Sí, ven y tal. aparte lo explican así exactamente. Es como que está interconectado, que Sí. todos los alfas están interconectados al omega, a la madre, digamos, o al padre, y él está interconectado. Por lo tanto, es eso. ¿Por qué no lo hace? Pues no lo sé, no lo sé. El caso es que dices, estas visiones, que supuestamente va a ser la ubicación de. Tú ya dices, no padre, no padre, esto no va a ser la ubicación, esto va a ser lo que Una luego es. trampa. Lo que luego es, que es una trampa como un castillo, lógicamente. Digo, ¿para qué tenderle una trampa a un chumesco pudiendo tirar el? Pero bueno, no me voy a encallar yo en eso, no voy a hacer. Voy a hacer como la película y voy a seguir adelante. Digamos, aquí ya viene la necesidad, cuando aparecen ya esas visiones, o él empieza a tener esas visiones. La necesidad, bueno, eso ya de llevarlo más allá del campo de batalla y llegar Hasta donde, que la primera vez que lo ve no es demasiado lejos, ¿no? Es como en una montaña por ahí Bueno, relativamente. ellos, si no me equivoco, ellos están en Inglaterra, creo que es, creo, y lo que ven es una presa en Alemania, a la frontera con Alemania, una movida de estas, creo que es. O sea, sí que hay una cierta distancia, pero bueno, O sea, hay algo. ya era tomar por culo, vale, no. Sí. Yo pensaba que primero era relativamente cerca y luego era tomar No, por culo. porque es en Alemania y luego volvemos a homenaje al desembarco y nos vamos a París. Esa es la presa de Kinmen 2, por cierto. Sí. No, No, no, no, no, no sabía eso. no sé si es, pero Ah, vale. yo lo estaba viendo y digo, bueno, está ahí William Stryker también y compañía, no sé. No creo que sea la misma, pero se ve ahí también nevado y tal, todo el rollo, digo, Bueno, y se va a Alemania Sí, que llegan como muy rápido entonces, sí, porque no, digamos todo llegan en. esto es en el mismo día siempre. ¿Y qué pasa? Algo que no nos podíamos plantear. ¿Qué le pasa al señor Cruz? Que entra de cabeza en una trampa. ¿Y qué le pasa al señor Cruz? Que cae herido. No, pero la primera vez consigue morir. Sí, la primera vez consigue morir, pero ya la siguiente no consigue morir. Quiere matarse, pero no. Sí, pero eso no es en. ¿No es allí? Eso no es ahí, no. Digamos, cuando va a la. Cuando consigue entrar en la presa, allí otro precioso alfa esperándole. Y luego creo que había un bicho normal o dos también. Y no le atacan, digamos. Están allí como eso, como cercándole. Y ya se da cuenta: ah, mierda, he caído de cuatro patitas aquí. Intenta suicidarse, bueno, en principio le detienen, pasas ahí un poco de tensión, pero al final lo consigue y palma, y entonces vuelven a hablar con el profesor Bacterio de que no, de que era una trampa, de qué tal, de que Pascual. Lo que no recuerdo es, entre ese momento, digamos, cómo llega luego a la ubicación real. Ahora no lo recuerdo. Por las visiones. Por Creo, las porque. visiones también. Sí, creo que sí, que es por las visiones. Si no me equivoco, es por las visiones. Pues no sé si ve la Torre Eiffel o una movida rara de estas. El Louvre, el Museo del Louvre. Claro, pero otra cosa que pierde, es que ya la vi hace un par de semanas y no me la he vuelto a ver, Sí, no. pierde un Yo. poco de sentido que primero le mande una trampa y luego sí consiga ver. Pero bueno, como no recuerdo, vamos a No, pero darle al. es un rollo porque luego el profesor Bacterio este inventa Ah, tenía ahí como un dispositivo, es un verdad, es dispositivo verdad. Le que se decía, tengo pincha esto, que es un prototipo solo, no sé qué, es y verdad, te es puede verdad, matar. es verdad. En el transcurso de todo esto, él cae herido. En el transcurso de todo esto, yo no me acuerdo exactamente la escena donde cae, pero cae herido. ¿Y qué pasa, extrañamente? ¿Qué nos decían al principio? Sí, pero Oh, no es en el transcurso todavía, Sergio, que es más ¿no? adelante. No, es cuando ya lo del helicóptero y todo el rollo. Pues ahí ya te lo aprecio yo, pero Cuando bueno. ya, digamos, ya saben que es en París y ya están la escena de que van a por el helicóptero y que, bueno, eso. Casi cuando haya convencido a toda la gente de lo que pasa realmente. Esa declaración, sí, exactamente, A su compañía. al batallón pendenciero y todo el rollo. Volvemos atrás, pero con algo totalmente diferente. Entonces no se siente. Y son otros escenarios. Sí. Sí que vuelve un momento a donde las literas, pero luego ya es hablando con el otro fuera, tal. Digamos, vale, sí, los convence de exactamente de que le necesita y tal. Pues realmente al principio pasan muchos problemas para salir del campo de batalla. Y luego a partir de aquí, digamos, cuando ya. Eso, con el prototipo ese que no conseguía recordar, que también qué casual, ¿no? No, de una teoría, ¿no? Fantasmoide, he sacado aquí un prototipo, ¿no? De tal. Sí que es verdad que luego ya sus compañeros lo respetan un poco más, que a lo mejor la gente le está esto, porque él se convierte en un máscara. Lo respetan demasiado, Sí, o porque es sea, el él Cruz. sí, también es verdad, no porque sea más. Pero bueno, él luego con el entrenamiento que le va haciendo la amiga Emily, se convierte en una máquina de matar. Sí, no, a estas alturas ya es la máquina, pero pese a eso sí que está bien, digamos, son muchos y son muy máquinas, aunque él sea muy máquina y ella, aunque puede morir en cualquier momento, digamos que también lleva mucho tiempo entrenando y en la máquina, aún así las pasan putas, Sí, pasa sí. desde allí, las pasan putas luego. Sí, es que realmente bichos, ves cuatro bichos o sea, ellos son ciento y la madre y bichos, no es que sean trillones de bichos, son cuatro bichos, ¿eh? Sí, a ver, realmente para lo poco que se ve, sí que consigue esa sensación de que están rebasados, de Sí, de que... impotencia. Sí, pero sí que es verdad que verse no se ve en ningún momento aquello, un enjambre, un... Sí, eso a lo madre, no se ve Sí. aquello a madre miles de miles, no, no, aquí pasa que son mímicos y se adaptan con el entorno y todo, o sea, no los pueden llegar a ver, o sea, los ven cuando ya los tienen encima. Sí. Bueno, pues en el transcurso este que, como Marco bien me ha dicho, que yo me he perdido, que lo he querido matar y herir 300 veces cuando me tocaba, era un transcurso de cuando ya el helicóptero, pues eso. Sí, necesitan el Es. helicóptero para llegar a París y es cuando, bueno, es la declaración esta, un poco, no le voy a decir te quiero y tal, pero bueno, ya se le ve venir, ¿no? Que es cuando ya le para un poco los pies ahí y dice, no, no. Y hemos repetido esto miles de, no, cientos de veces, le dice, ¿no? Y nunca salimos los dos. Joder, que quiero salvarte y no seas cabezona, Sí. lárgate. Eso pasa en el granero. Sí, exactamente. Extrañamente que ya sabes lo que va a pasar ahí. Que Ya dices, ya. es donde tienen el helicóptero, exactamente. Y ya sabes qué va a pasar. Dices, va a Exactamente. salir un bicho, o dos, o 17, los que te digo, que va a salir un bicho en cualquier momento. Sí, no, de hecho, a ver, ahí ya estás avisado de que va a pasar eso. Y bueno. Esa parte es la que yo me había saltado, ¿verdad? Que yo me he saltado lo de que es con el helicóptero que van a la presa esta alemana. Ah, era la presa alemana, vale. Sí, claro, yo es que me he saltado el helicóptero, yo estaba con el Vale, helicóptero yo que iba a pensaba que el París. helicóptero era ya para París ahora. No, no, no, no, no, tenía. Perdonarnos, pero es que... Sí, se nos ha ido un poco la pinta, sobre todo a mí. Volvemos un momento atrás, bueno, van, cogen el helicóptero perdido en la mano de Dios en un granero, ¿vale? Y con este helicóptero él se va a Alemania. Que es cuando tiene el accidente este y le tienen que hacer la transfusión de sangre. Bueno, volvemos, y eso, al Ah, es final. verdad, porque ella muere luego en... es verdad, sí. Aquí, digamos, ves que ella muere y cuando está él allí en la trampa, dices, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que como le pase ahora ya está muerta, es verdad. Pero al final lo salva ahí in extremis, es verdad. Bueno, hace la transfusión de sangre esta, es cuando entonces utiliza el cacharrito este de las narices. Se conecta al árbol madre de la Tierra y del Omega, sabe dónde la ubicación, ahí en el Louvre, convence a toda la tropa farlopera esta, se van todos para allí y dice, uy, cuánta, y ya dices, cuánta carne de cañón. Ya los ves y dices, cuánta carne de cañón. O sea, si queda alguno vivo va a ser milagrito. Sí. Bueno, pues aquello, otra vez, llegan allí a. Caballeros, caballeros, ha sido un honor combatir Sí. a su lado, ¿no? Sí, está en la cabeza. Venga, a tomar por culo. No, por culo, que sí, así. Bueno, pues lo mismo, llegan allí y bueno, ya entramos en el momento compañeros de armas, como dice Marcos. Si yo me voy a morir, me llevo a no sé cuántos por delante. Bueno, todo eso, súper superlativo todo. Bueno, la cuestión es que al final el señor Tom Cruise llega hasta lo Omega. Llega hasta la fuente en otro momento que dices no, no, no, no, y no, porque está con un alfa persiguiéndole, un alfa que ya se lo puede cargar en cualquier momento, o sea, se tira al agua, tú ves cómo se mueve el bicho, dice no, o sea, lo había pillado hace 3 días ya, no Sí, llega a sí. ser tan ridículo como Smaug haciendo el capullo con los enanos. Pero te la tienes que tragar. Si Sí, te esto. quieres poner crítico, dices no. No, no, no y no. Pero bueno, licencia, ¿no? Pero es que esto, como ya decía, esto es previsible hasta decir basta. Y es que ya sabes de memoria lo que va a pasar. Que él va con allí con las granaditas, ¿no? Y dices, pues ya está. Ahora explotarán allí las granadas, saldrá la sangre del bicho y ¡buah! Y ahora soy Dios. Y efectivamente, eso es lo que pasa. Aquí no hay sorpresa alguna. Sí, bueno, yo para mí es lo peor de la película. El final, para mí es lo peor. Sí, pues, a ver, podemos decir, yo lo habría dejado así. Muere todo Dios, pero es que, como decía, que esto es una película de Tom Cruise. No va a acabar así. No, No. no. Es una película de Tom Cruise, es un blockbuster de Tom Cruise. O sea, no es aquí, no va a acabar así. Y además, viendo que podía tener cierto éxito comercial, porque a ver, ya se lo huelen. La han dejado abierta. Si se hubieran planteado ese final en algún momento, rápidamente lo habrían quitado de en medio por eso, pues al menos dejarnos la posibilidad, entre comillas, abierta, ¿eh? Yo no la veo tan abierta No, como otra gente, que ve no es muy abierta. claro lo de secuela, pero bueno. No es abierta, abierta, pero que si quiere meter la palanquita y hacer una segunda parte, me buscaría cualquier excusa que ellos consideran sea inválida. Te han dejado para que puedas meter, para que puedas meter el pececito. Sí, o sea, podrían hacer, pues yo qué sé, pues otra patraña, ¿no? De, ay, me han herido y a tomar por culo, pero... Es lo que dice Marcos, igual que cuando mató al alfa, quedó impregnado de sangre de alfa, pues aquí se carga el omega y queda impregnado por toneladas de ese. Se le ponen los ojos negros allí a lo posesión infernal y Y bueno. vuelve al primer momento de la película, ya no vuelve al a los barracones allí No. sindicalistas, sino que vuelve al Al viaje. helicóptero que está al principio de la película, que está yendo a ver al general este, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, suponemos que ya con toda la información en su cabeza, digamos, lo primero que hará será ir a matar al... No lo sé, o ya estamos aquí, pues No, entran no, como no. siempre las paradojas, ya. Sí, la paradoja en principio lo que te da, o bueno, lo que yo entendí en la película es que ellos habían ganado directamente la guerra. Vale, a mí no me quedó claro. Lo que me dio a mí entender, ¿eh? Porque llega allí como todo el mundo allí súper happy y todo el mundo allí celebrándolo y yo creo que te da a entender que es que al... Sí, porque aparte, al morir el Omega están todos los alfas interconectados a él y directamente era como que todos, que el ataque lo dirigía todo el Omega y era como una red neural y en el momento que fallaba el Omega todos los demás se iban a tomar por culo. Una historia así en... También a Independence Day con las naves extraterrestres Sí, que no, como siempre, ¿no? Mente colmena, esto también eso mente condena, que no me súper, salga. súper original. Pero claro, digamos, entra otra vez en el terreno de la paradoja, que por mucho que eso haya pasado, en el momento al que él vuelve, todavía no ha pasado. Sí, claro. Aunque, pero claro, él tiene el poder, con lo cual ha matado al Omega. Entonces, ¿cómo lo justificas eso en la sucesión del tiempo? Muy difícilmente justificable. Tampoco puedes decir, no, es que vuelve al momento, o sea, en el momento al que vuelve, digamos, acaba de pasar, ¿no? La última batalla esa, que era la trampa, digamos, en vez de la trampa, digamos, la han ganado, ¿no? La han ganado y han... Pero, ¿cómo? Si eso ya había pasado. Eso, él ha vuelto a un punto en el que no ha podido modificar eso todavía. O no, No. o no sé, o se convierte directamente realmente en Dios. Y aunque nosotros le veamos volver físicamente a ese punto, en realidad, pues ya puede modificar. Pero vamos, entonces es exagerado. Es una, pues bueno, pues ahora estoy casado con la zorra y yo qué sé, y no soy. En este tipo de películas yo creo que es como no, como si hago una cosa no voy a quedar bien y si hago otra tampoco voy a quedar bien o no tengo ya, no, la cabeza no me da más de sí. Dejamos esto y que cada uno piense lo que le dé la gana. Que también te puede quedar por eso. Y ya vendrá Marcos, ¿no? A hacer sus teorías romanas Esas que no te, esas que no te gustan nada de los de Nada, las nada. paradojas. Ya sabes que no, ¿no? Pero claro, además, si han ganado la guerra, ¿qué hace ella entrenando todavía allí? Que eso sí, la imagen de la flexión de la amiga Emily Blunt, la vais a... Esa sí que... Otra no, ¿eh? Pero la de sindicalista, levanta. Y esa la vais a ver 50 veces, ¿eh? El momento allí sudor y... Oh. Me Sí, levanto haciendo así. tipito. ¿Y qué coño quieres? ¿No? Un poco habla como un habane casi. Dice, Sí, hostia. aparte, todo el mundo le tiene un miedo y dice, joder, es como cuando él se acerca la primera vez y todos ahí mirando, ¿qué hace el loco este? Aparte porque va a entrar a un sitio que es peligroso, la zona de entrenamiento, pero el pavo este se va a tener cojones a hablar con ella. Sí, Hasta. tampoco tiene mucha... Es como un Digamos... bicho ahí. ¿Por qué se lo ha tomado ella tan trágicamente, ¿no? Algo que a él luego no le ha afectado tanto cuando le ha pasado. Sí que es verdad que a él no le vemos, por así decirlo, el efecto del paso del tiempo después de haberlo perdido, como si le ha pasado a ella, y de haber perdido a ese ser querido, ¿no? Con el que has repetido el mismo día una y otra vez. Pero es que es eso, es que se ha convertido en Batman. Y luego es, no me hables, ¿sabes? No me Yo soy la mires. noche. No, no quiero relacionarme con nadie y ya está. Y luego es una bellísima persona, ¿sabes? A las pocas horas, vale, sí, se entiende que eso, que al entender que él tiene el mismo poder que tenía ella y demás, pues bueno, aunque dice nunca te diré mi verdadero nombre y se lo dice, nunca te diré no sé qué y se lo dice, ¿no? El pasteleo. Esa es la parte del pasteleo, exactamente. Y poco más, es eso. O sea, que desde luego no vais a aburrir en el cine viéndola, o va a ser No. muy raro que os aburráis en el cine viéndola. Y eso, a día de hoy, ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. O sea, Tampoco vais sí. a coger ninguna enfermedad venérea, ni, yo qué sé, ni os vais a entrar en depresión en profunda, después de salir del cine. También es mucho ya, y más este año. Sí. Y bueno, que es entretenida, tiene mucha acción, tiene momentos divertidos, no vamos a negar, tiene momentos divertidos. Los efectos especiales, tan correctitos. A Correctitos, ver. eso, ¿eh? Tampoco matan. Tampoco sé, porque Mucha cámara al realmente. hombro, Sí. que luego otras veces pues nos quejamos mucho de la cámara al hombro, pues bueno, aquí hay bastante también. Y hay bastante, sobre todo cuando hay acción, que es al principio. Sí, luego también le quieren dar bastante importancia, o parece que va a tener mucha más importancia el tema de los exoesqueletos a nivel. Que parece que en un momento sea también como un actor, quieran que sea como un actor y tal, pero al final, en cuanto puede, él se lo quita encima. Sí, ¿Vale? eso a mí me sentó un poco mal, tengo que decirlo, ¿no? Cuando los dejan allí tirados en mitad del desierto, digo, ah, bueno, pues con dos cojones, ¿no? O sea, ¿Vale? Supuestamente el arma definitiva contra los bichos y. sí, que luego es verdad que, a ver, que no es por el exoesqueleto en sí, sino que es por el hecho de la repetición y repetición y repetición, pero aún así, sin el exoesqueleto, eres carne de cañón. Claro, nunca pasamos del helicóptero. Pues hijo mío, en vez de una batería de repuesto, llévate cinco, llévate una mochila Exactamente. y llegas hasta donde el helicóptero con tu exoesqueleto de puta madre, y antes de arrancarlo te das una vuelta y los pones finos de verano a todos, ¿no? Pero es otra licencia que se toma, pues peso. Y asegurarse el rollito, el rollo rollete, porque si no te lo mete ahí, no hay otro sitio donde metértelo realmente. Y nada, y eso. Nota, le Vamos. damos nota. Sí. A ver, yo por entretenida y tal, un 6 le daría. Bien, yo sí, yo estaría también por ahí. Seis, no, no más de 6,5. Por No, eso no. decía, me parece una burrada que estoy viendo por ahí. Pues bueno, antes me he abierto la ficha de IMDb, he visto como un 7 y pico en críticas, ¿eh? Y un 8 y pico Sí. de la gente. También es normal ese fenómeno las primeras semanas, porque ya lo he explicado alguna vez, ¿no? La gente que va al cine, principalmente la gente interesada en verla, lo cual es normal que al principio sean más altas y más adelante, cuando ya salga en Blu-ray, en Chinovisión y todo este rollo, baje un poquito, ¿no? Pero me parece exagerada. Pero aún así, pues bueno, si queréis ir al cine esta semana o tal, a falta de ver Jersey Boys y alguna cosita más que pueda haber maja en cartelera, y Jersey Boys no sé cuándo se estrena en España. Tampoco me parece una película para ver en cine, la verdad. Es la nueva de Clint Eastwood, esta de tal. Pues es una buena opción. Es una buena opción. Es, pues ya lo hemos dicho, dinámica, entretenida, pim pam pum. Y venga, y a cenar a un restaurante Sí, y hacer y otra bueno, cosita. eso. Y bueno, como último dato, pues que sepáis que bueno, que está basado en un manga, que le dejaré a mi buen amigo Marcos que diga el nombre en inglés. El cabrón, que Porque no lo tengo delante ahora. bueno, sería All You Need Is Kill. All you need is kill, vale. Aprox. ¿Vale? Aprox. Aprox y Y nada. que no hemos leído ninguno de los dos, Que así que no me. no nos vamos a hacer comparaciones ni demás. No. Si alguno lo ha leído, ya sabéis que a nosotros también nos gusta saber cosas que nos podáis aportar, así que si alguno lo ha leído, quiere comentar, pues ya sabéis, tenéis la sección de comentarios o en el grupo, por donde sea. Y nada, una horita de review, vamos a darle brillo a esto. Pues volvemos enseguida, yo creo. ¿Te apetece Headhunters antes? Por variar ahí un poco de tercio. Volvemos enseguida con Headhunters. Me llamo Roger Brown y mido 1,68. No hay que ser psicólogo para entender que esto hay que compensarlo. Mi casa, por ejemplo, vale 30 millones. No me gusta y no puedo permitírmela, pero a ella le encanta. ¿Cuánto diría que vale su reputación como líder? ¿Qué quiere decir? Esa obra es de Giuliano Pi. Vale un cuarto de millón. ¿Tiene alguna obra igual de valiosa? Sí, el broche. Una litografía de Munch. Un gran ejecutivo no se inclina ante nadie. Hace falta buscarlo. Déjeme que forje su reputación. y le prometo un puesto con un salario 5 veces mayor en 2 años. ¿Pero cómo? La respuesta empieza por R. ¿Reputación? Quiero que le conozcas. Glassgrave. Acaba de trasladarse. La caza del jabalí de Caledonia, de Rubens. ¿Sabes dónde está ahora? No. En el piso de Glassgrave, en la calle Oscar. ¿Cuánto crees que valdrá? Muchos millones. Pues después de este fragmento del tráiler que habéis podido escuchar, pues vamos a empezar a hablar de la película. Headhunters, bueno, es una película noruega del 2011. Y bueno, dentro de ser una película noruega, voy a decir entre comillas también semi desconocida, porque a mí también me ha llegado la recomendación por otro lado, etcétera. Pues eso, dentro de ese panorama, una sorpresa agradable. Yo creo que en eso coincidimos los dos, ya os he dicho antes, ese dato para la posteridad de que a Sergio le ha gustado todo lo que vamos a comentar hoy. Bueno, como me decía Sergio fuera de micro, ¿no? Una película con un formato muy americano que sí. Bueno, mezcla un poquito, digamos, lo que es el género de, por así decirlo, de estafas, robos. Pues bueno, recuerdan algunas cositas, rollito Ocean's Eleven, Nueve Reinas, etcétera. Y lo mezcla con el thriller este de cazador, el cazador y el cazado. Y yo creo que lo mezcla pues con bastante acierto. Ya iremos, también es una película difícil de hablar sin spoilers, así que bastante difícil. Yo creo que estaremos menos ratito que con la anterior. Bueno, básicamente protagonizada por un proto Luka Modric, ese Roger Brown, era Roger, bueno, no recuerdo el apellido. Sí, Roger Brown creo que era, ¿no? El amigo Modric. Sí, bueno, mucho apellido y nombre noruego no tenía. Sí, parece ser muy americana hasta en eso. Que luego sí hay personajes secundarios que sí, que son Lotte, ¿no? Lotte y Ove, por ahí y tal. Pues, sí. Él es Roger Brown, su mujer es Diana, que también es la proto Heidi Klum. También, sí. Bueno, básicamente ya habéis escuchado un poquito en el tráiler. Es un, digamos, un ladrón de obras de arte que utiliza su trabajo como headhunter, ¿no? Como reclutador de alto nivel para su empresa, para localizar posibles objetivos, y tiene un contacto dentro de una empresa de seguridad, que es el amigo Ove este, que es un personaje, no tiene... Es el mejor de la película. Sí, ¿no? Digamos eso, utiliza ese trabajo para lo que es posible su objetivo, y a través de este contacto, pues bueno, ir rapiñando, ¿no? Para ese nivel de vida que quiere mantener de cara a su mujer, básicamente. O sea, por lo que habéis podido escuchar, pues un tipo, entre comillas, acomplejado, ¿vale? Que no lo demuestra, no lo exterioriza, pero lo es. Se utiliza, digamos, ese nivel de vida para ofrecer algo que es lo que cree que necesita su mujer para mantenerla ahí. Digamos. Al principio de la película ya te lo dice. Bueno, el monólogo que se pega, sí. Ya te lo dice que un tío como él, depende de la versión que yo la he visto en castellano, y es unos 68, así hablando con Marcos, la versión que él ha visto bien, en noruego, como Dios manda, titulada en inglés, bien. Yo es que que nadie me llame aquí gafapaster o algo, yo es que las veo en Netflix y están, porque ¿para qué descargarla de otro lado? Y realmente Netflix siempre te pone el idioma original, que me parece bien, subtitulado en inglés. Entonces, en el subtítulo decía que medía 5 pies, 3 pulgadas. La conversión, eso es 1,61, 1,62. Pero bueno, el caso es que es un tío bajito. Y él te viene a decir que, bueno, que un tío como él está súper acomplejado por la altura, que claro, cuando veáis la película, y os animo a que la veáis, veis que su esposa, Diana, le saca 2 cabezas y media. O sea, es la típica nórdica, o sea, nórdica, de 1,80 m, o sea, le saca 2 palmos por todos lados, ¿sabes? Pobre hombre. Y claro, él está súper acomplejado con eso, y claro, él... Hablamos comillas, pues dice que claro, la tiene que ir comprando con joyas, como algún alto tren de vida, para que no vea realmente lo que es. Bajito, feo y demás, ¿no? Sí, Modric. Lo que tú has dicho. Sí, es que yo lo he oído, coño, Modric, ¿no? El caso, bueno, en ese momento de su vida aparece aquí el amigo, vamos a ser miguelistas, y vamos a decir amigo Jaime Lannister, Nikolai Coster-Waldau, es un tal Klaas Graef, ¿no? Sí. Aparece aquí como candidato a un puesto de CEO, creo que es, el puesto en cuestión como de manager o Sí, director bueno, como general o... el máscara. Sí. Exactamente. Digamos, aparece para ofrecerse a ese puesto y a través de su mujer, que acaba de abrir una galería de arte, pagada por papi, pagada por él en este caso, pues bueno, le llega a eso, ¿no? Podría tener una obra, digamos, que podría retirarle, por así decirle, que vale una indecencia. Sí, 200 millones de coronas, una cosa así, me parece. Sí, creo que Pero bueno. en la traducción era... La verdad es que creo que decía que llevaba 1.000 millones, lo que pasa que no sé si hablaban de dólares o de qué. No El sé, caso es que, bueno. yo en castellano era eso, creo que 200 millones de coronas noruegas o algo de El esto. golpe definitivo, vamos, Sí. que es otra cosa a la que hace referencia, ¿no? En ese monólogo inicial, que creo que es el tráiler completo, si no me equivoco. Esto lo haces hasta que tienes la suerte de dar con algo que te retire o hasta que te cogen. Aparte, al principio todo, bueno, no sé si entraremos ya en zona spoiler, pero al principio del todo, aparte del monólogo, pues bueno, te va explicando lo meticuloso que es, que bueno, no pasa más de 10 minutos en una casa, que estudia el objetivo durante días, tener siempre a alguien dentro, lo ves muy Dexter. Sí, narrativamente me recordó mucho también al criminal de Brubaker, esa parte. Sí. Mira, no había pensado, pero sí. Y bueno, lo ves en plan Dexter, que bueno, se pone cinta aislante en las muñecas, patas con los guantes, bueno, súper profesional. Y esto luego, cara al futuro de la película, tendrá un qué. Sí, Todo realmente esto. es una película de esas que todo tiene un qué, pero no es como en el caso de la que hablábamos antes. Hay cosas que sí te das, bueno, más o menos, sí sabes que van a volver, pero no sabes exactamente en qué forma, como era el caso de El filo del mañana, ¿no? Aquí, digamos, bueno, dices, esto va a tener importancia, pero cuándo, cómo y por qué, tampoco está tan claro. Y es una película que, digamos, es de las que gana al final, sobre todo, porque en el transcurso, en el desarrollo, hay algunas cositas, va habiendo cositas que dices... Qué tontería acabas de hacer y por qué me acabas de... qué cagada, ¿no? Cuando llega al final y montas todo el conjunto, realmente todas esas cosas que yo me iba apuntando mentalmente, de esto tendría que decirlo, esto tal, esto no sé qué, realmente me he quedado con una o dos, que de esas que yo llamo licencias de guión, ¿no? De bueno, esto tiene que ser así porque si no la película no hay manera de sacarla adelante. Ahora lo vemos en la Sí, parte. es una película que también quiere jugar un poquito con los males entendidos, las falsas pistas, llevarte por el camino que el director quiere. No es que tenga una trama muy compleja, me refiero que tampoco es que te pueda engañar en exceso, pero sí que está bien llevada. Sí, a ver, no te engaña en exceso, pero lo que viene siendo el giro principal Sí. no es de No estos te que, cuenta. sí, no es de estos que dices, pues que se ve venir a... Vale, igual. Vale, igual. Bueno, pues eso, sí, cuando quieras, yo creo que empezamos Sí, ya con los empezamos spoilers. ya porque es que no vamos a hablar aquí de datos técnicos porque es que... Me niego a dar nombres en. Yo Ya me cuesta en inglés. señor Morten Tildum, pues no tengo el gusto, etcétera. Así que vamos, sí, no podemos hacer más sin spoiler, así que vamos ya. Ya me apunto aquí minutito y luego ya, como siempre, la descripción. Vamos allá, Sergio. Bueno, ya hemos dicho un poco en la sinopsis, galería de arte, ¿no? La aparición de Jaime por Sí, allí. de guaperas Sí, allí, claro, y ya. ostentoso. El tío ha acomplejado, acabo de conocer, oh, he conocido a este hombre, ¿no? Es muy agradable y no sé qué y tal. Y aparece allí Jaime, bueno, ya se le queda una cara de culo allí al pobre Roger. Ah, el tío también le saca dos cabezas. Ah, sí. Y claro, eso lleva mal. Y bueno, aquí él empieza, en la película, digamos, que empieza siendo el que juega con los demás. Y aquí se va viendo poco a poco como al final es que parece que casi todo el mundo juega con él. Sí, no, la primera escena es muy fucker, la de Eso cuando sí. la primera entrevista de trabajo. Es muy, por cierto, muy buena. A mí Sí, me gustó bastante esa. es muy muy buena y además como luego tiene eco al final, Le queda muy redonda esa parte. La verdad, y dices, hostia, qué cabrón, ¿no? Y luego, salvo la parte de. Y no tienes ninguna. ¿Cómo se llama esto? Ninguna consuelo, digo. Ninguna. ¿Sabes? Niñera o algo así. Niñera, exactamente, ¿no? Pero eso dice, uy, ahí te la juega un poco, pero todo lo Sí. demás lo va metiendo ahí, dices, qué cabrón. Bueno, Y la parte de las reputaciones, ya la que se sí, saca la eso. chorra allí. Sí, al final como tratándonos casi de tontito al candidato. Bueno, como ha dicho Marcos, este señor es un cazatalentos empresarial y bueno, como todo el mundo sabe, en Noruega hay muchas empresas, miles de empresas, millones de empresas que gente así. Y entonces, pues él trabaja en una empresa que se dedica a buscar candidatos que presentan a grandes multinacionales. ¿Vale? No sabría exactamente cómo se llama. Es un cazador de talentos. Sí, Para reclutador, lo puedes llamar como quieras, sí. sí, a grandes rasgos. Y él aprovecha su De hecho, cargo. el título es un juego de palabras, ¿vale? Porque en este caso los dos son headhunters. Uno es un headhunter, que es este puesto de trabajo en concreto, se le puede denominar como headhunter, ¿vale? Reclutador, cazatalentos. Y el Jamie, que es un ex fuerzas especiales, un rastreador, no sé qué, es precisamente también un headhunter. Y bueno, pues el señor Roger pues aprovecha su posición pues para indagar en la vida de los futuros candidatos. O sea, vaya, le falta preguntarle si me ha de pie o sentado. Sí. Hay una conversación que yo ahora mismo no me recuerdo al 100%, pero de lo mejorcito de la película, cuando está entrevistando a un candidato que lo lleva todo el rato por el camino que él quiere, o sea, simplemente para que le vaya sacando información. Sí, Empieza, la que te decía, la primera sí entrevista. sí está usted casado, divorciado, tiene hijos, tiene perro, el perro cómo es, claro, yo lo digo Si así, los claro, niños se ponen enfermos, ¿quién se queda en casa? No sé qué. exactamente. Luego, como dice Marcos, se la juega, ahí usted tiene niñera, tal, y entonces ya es cuando lo mete en su terreno totalmente, le señala, bueno, detrás un cuadro, Sí, le digamos señala. que se la juega, pero cambia de tercio muy rápido. Sí. Exacto, sí. Y le dice, ese cuadro, bueno, le voy a decir que el cuadro ese es una mierda, pero que vale tanto dinero, ¿por qué? Por reputación, porque el que lo hizo tiene reputación. Y ese cuadro sin esa reputación valdría una mierda, o por lo menos yo lo que entendí. Sí. Pero como lo firma Fulanito, ahora no me acuerdo quién era, vale tanto. Y entonces ya lo mete en una dinámica y dice, ¿usted tiene reputación de estar en su casa? Viene a decirle ya casi, sí, tengo una litografía, sé que es una litografía de no sé quién. Dice, esta vale tanto, ¿la suya cuánto vale? Y le dice, pues tanto. Dice, ah, bueno, y ya le da boleto. Ah, le da boleto, bueno, usted tiene, bueno, Usted vendrá ya. aquí dentro de una semana y rechazará la oferta. Sí. Ya cuando se saca, como dice Marcos, se saca la chorra, empieza a vacilarle al otro, no sé qué, bien pam, porque el tío, claro, es témpano noruego, témpano noruego, o sea, da la impresión de tío distante, frío, calculador, incluso un tío que da un poco de repelús. Sí, casi, casi psicópata, parece, Sí, sí. en plan Norman, En plan ¿vale? Dexter, como has dicho antes, Sí, bueno, sí, de este, sí, más pero de este, Dexter en sí. la intimidad, claro, porque Sí. sí. Y bueno. A partir de esto ya empieza la sucesión de, bueno, va a la casa del amigo este y vemos ahí todo lo profesional. Bueno, va a casa de este porque consigue las llaves y la alarma, el código de alarma, gracias al amigo que tiene trabajando dentro de la empresa de seguridad. De seguridad, exactamente. Entonces, él sigue con el soliloquio mental, hablándonos a nosotros de cómo hacer las cosas, cómo se tienen que hacer, de súper profesional, súper eso, súper nórdico. ¿Sabes? Súper, no te tires más de 10 minutos en la casa, no dejes pistas, ADN, bla, no te compliques la vida en conseguir una copia, porque él cambia las cosas por copias. bla. O sea, las cosas, lo que va robando lo va cambiando por copias. Y cada todo un rato te está hablando a ti. Dice, bueno, el cuadro, no te gastes un dineral ni una millonada en conseguir una copia buena. Dice, porque se van a dar cuenta tarde o temprano. Y se ve ¿Sabes? cómo lo hace con una impresora. Sí, Ahí, con una sí. persona un poquito decente y lo cambia súper profesional con su equipo de herramientas, sus bueno, cúter, ¿no? ¿Cómo sería? Con el kit de ladrón Bueno, profesional, igual, como. sí, bueno, quiere de ladrón profesional El bisturí, perdón, el bisturí quiere decir, Ah, ahí, bueno. como abre los marcos, bueno, súper profesional, tío, dice, joder, es puto amo, tío. Sí, aquí, digamos, viene el primer ejercicio de fe, ¿no? Digamos, vale, el amigo trabaja en una compañía de seguridad. Sí que es verdad que le llaman. Tengo un candidato. Dame el nombre. Comprueban su base de datos. Eso puede parecer a lo mejor hipiesco, pero sí que es verdad que, por lo menos yo el ejemplo que veo aquí en Estados Unidos, las empresas de seguridad luego al final son dos o tres. Todo el mundo tiene prácticamente las mismas. Con lo cual hay muchas posibilidades de que esté la empresa de su amigo. Con lo cual con esa llamada realmente de tengo este candidato, tal. Vale, sí, está con nosotros. Realmente debería valer. Ya es un poco más hipiesco que pueda entrar así como así a la sala de servidores, borrar un log. Eso, digamos, los que hayáis trabajado en informática y demás, lo tendréis más por la mano. No cualquier trabajador de una empresa puede acceder a los logs de una aplicación así como así. Y ala, venga, ancha Castilla. Pero bueno, aquí ya es cuando entra todo esto, si sí, sale bien, este candidato, digamos, pasa al olvido. Y es cuando entra en juego, como decíamos antes, el amigo, voy a decir ya, Jaime, Jaime. Jaime, voy a Clas Greve, que sí, lo presenta la mujer allí en la galería y le ha contado toda la milonga esta de, bueno, que tiene, a raíz de que la mujer trabaja en la galería de arte, esto tiene sentido, pero tú ya a Jaime le huele sospechoso ya desde el principio. Sí, huele raro uno. Dices, qué coincidencia, ¿no? Esta aparición aquí. Sí, vale, la mujer tiene una galería de arte y tiene sentido que le hable de eso, pero justo es una obra que vale un gigón. Aquí pasa algo raro. Y él le pilla un poco cagando, o sea, él entra muy rápido al trapo. Sí que es verdad que el ladrón y ese tipo de oportunidades, El cuervo. sí, no es el típico que tiene necesidad porque yo qué sé, porque se lo funden tal, pero ya dice, su casa vale 300 millones, tiene unos pagos mensuales de una... Sí, ya hay una escena que se ve a su contable y decirle, oye, chato, que... Que estamos en... Que estás a punto de irte a la quiebra, sí, al impago. Y entonces, claro, ya empieza él mismo a pasarse por la piedra sus... Su propio código. Su propio código es tómate las cosas con calma, si no estás seguro no nada, pues aquí ya es en plan buitre, en cuanto su mujer se lo presenta, y bueno, le explica eso, la milonga, que es un tío holandés que trabaja por una empresa y que está jubilado. Y el otro le dice, jubilado, y dice, sí, me he jubilado porque estaba harto de mi vida. Y bueno, mi tía abuela, prima tercera, se murió, me dejó aquí en Noruega un pisito y tal. Y mágicamente en ese piso aparece un Rembrandt, puede ser, sí, un Rembrandt, ¿no? Era, creo. Creo que sí. Un Rembrandt, porque la tía abuela, prima segunda, se había estado cepillando a un jerarca nazi. Sí. Y se lo deja allí, un día que fue, se lo olvidó allí. Sí. Lo más típico, uno va con un Rembrandt, Se con lleva, sí, aquello se lleva el bocata y tal y se olvida el Rembrandt. Puede pasar. pues esa básicamente es la premisa. Y claro, el otro le hacen chivitar los ojos. Ah, dice, oh, Rembrandt, qué obra es? Se dice la obra que es, no tal. Y entonces ya, pues, santo Google, ¿para qué te queremos? Y mira, pues, lo que vale, no sé. Como Peter Parker. Sí. Que vale, bueno, eso, que vale un copón y medio. Y dice, bueno, de esta ya me retiro. Y Aquí entra. tú como espectador ya estás diciendo trampa. Esto es una trampa. Lo Sí. que no tienes ni zorra de, pues eso, de por qué. Yo lo que pensaba al principio que sería alguna vendetta personal. Sí, yo también. Que habría jodido a alguien de la familia de este señor y venía buscando venganza. Pero no, nada más lejos de la realidad. Él, digamos, para echarle el anzuelo, le ofrece ese puesto para el que había estado entrevistando al otro. No, pues no sé quién anda buscando un CEO y tal, y tú con tus credenciales, y el otro se hace el duro. Es que es lo que dice Sergio, ¿no? Es que estoy jubilado, es que tal, no sé qué. No, no, no, tú te vas a venir mañana o no sé cuándo, le dice, no sé, Sí, queda para comer. mañana, ¿no? Vamos a ir ahí, vamos a hablar de esto, y se hace el difícil, pero al final quedan, y claro, él necesita hacerle. Para asegurarse de que no está en casa o de que no va a haber nadie en casa, la manera es esa, es tenerlo, digamos, monitorizado a través de ese proceso de selección. Así Que ya. por cierto, en este transcurso te explica de lo que había trabajado y para qué empresa había trabajado él, que luego en un momento tendrá la misma importancia. La jote esta, que saca el Sí. boli allí, ¿no? Dice, Sí. un recuerdo de despedida, dice, no. Lo ve. Sí. Sí, tiene aquí, pero aquí no sabe nada todavía, ¿verdad? No, aún no sabe nada De todo el rollo. No, de momento él no sabe nada. Estoy recapitulando, perdón. Me quedaba sin blanco, pero que está recapitulando. Digamos, tienen la comida, ¿no? Lo primero. Que ya se ve en ese momento que habitualmente él está acostumbrado a llevar la manija y en este caso es el otro. Uh-huh. Y ya se queda un poquito descontrolado. A todo esto se nos ha olvidado comentar que Roger tiene un amante, además de la mujer, la tal Lotte, esta, pues ya se le ve allí, ¿no? Follándosela allí en la lavadora. Sí, dándole duro. O sea, aparte, te da un poco el yuyu porque ella está como de enamoradiza, psicópata. En un principio, no, es que quiero que conozcas a alguien, ahí todo ve. Y el otro día se le iza el pelo y dice, a ver, ¿qué parte de que somos amantes no ha pillado? Sí, pero bueno, a ver, eso, yo es que ahí no estaba todavía con ninguna mosca con esta, porque no, claro. Es una situación, vamos, súper recurrente, que luego no digo que en la realidad tenga que ser así, en las películas y demás es bastante frecuente, ¿no? Ver a la amante esta que se acaba volviendo posesiva y demás, aquí él corta en seco el tema, eso, no, tú y yo no existimos, aquí se ha acabado esto, a tomar por culo. Claro, dices, esto tiene que tener alguna relevancia, aunque todavía no lo tienen muy claro. Entonces tienen la comida esta allí, Jaime y Roger, deciden resolverlo todo en una partida de squash. No recuerdo muy bien cómo tampoco. El caso es que, bueno, hay una elipsis ahí, pam, y ya lo vemos directamente, si no recuerdo mal, jugando a squash. Igual me apetece coger tu oferta, que luego veremos, pues que ese era su objetivo desde el principio y le está haciendo, para decirlo, la jugada inversa. Le está haciendo su jugada, le está jugando a su juego, en su propio campo. Y él, claro, está tan obcecado con el Rembrandt que no, porque tú sí te estás mosqueando cada vez más. Tampoco te imaginas aquí lo del puesto. Simplemente eso, estás con la mosca detrás de la oreja con él. Y bueno, entonces a partir de aquí, ya sí que, digamos, consigue tenerlo controlado, por así decirlo. Me parece que se iba a ir a Ámsterdam o algo así, ¿no? Que es de donde venía. Sí, porque tenía el perro en cuarentena. Exactamente. Es jugando a squash que le vuelve a preguntar por el perro, todo el rollo. Exactamente. Lo tienes aquí, ¿no? Está en Ámsterdam. Tío, si no me equivoco, iba a estar 2 días en Ámsterdam o algo así. Sí, una cosita así. Antes pues, de bueno, la entrevista, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Sí, creo que sí. Sí, él se va antes de la entrevista, exactamente. Sí, concierta antes de la entrevista. Dice, cuando vengas de Holanda o de exactamente. Ámsterdam. Pero bueno, pues eso, recordamos que él es holandés y tal. Y bueno, tenía el perro en cuarentena para poderlo trasladar al país. Claro, y aquí es su única oportunidad, efectivamente, en esos 2 días que va a estar el otro fuera, para acceder a ese apartamento, llevarse el cuadro, etcétera. Lo pone todo en marcha, el colega. El colega, que es el person allí. Me acuerdo, dice, oye, que me pillas un poco mal, que es que estoy con la Natasha, Nadyushka esta, que es su, bueno, pues la señorita de compañía que cada 3 meses o 2 va a visitarlo, o sea, cada vez que pegan el palo, viene a entenderse. Y bueno, que siga Marcos hablando del personaje porque no tiene desperdicio. Sí, no tiene desperdicio, le explica allí, ¿no? Natasha, que viene solo, estoy todo el fin de semana con ella. Bueno, la primera llamada que le hace están por allí en bolas, en el apartamento, disparándose. Pues, literalmente, disparándose allí. ¡Wow! La otra en bolas por allí. Y el tío, bueno, también creo, hay un momento ahí mini yo casi de refilón, pero bueno. Vale, de puta madre, ¿no? Porque al principio parece serio la primera escena del colega, pero sí. No, aquí ya ves que no. Que la tengo este fin de semana y estoy haciendo una película. El otro, como que una película, cuando lo explica todo el rollo de las cámaras de seguridad, que aquí parece anecdótico, pero luego va a tener mucha importancia. Sí. En su apartamento se deja la cámara, digamos, se deja la alarma puesta, avisa a los compañeros de trabajo y todo el rollo, y entonces las cámaras empiezan a grabar. Y las cámaras graban un ángulo concreto de la casa donde se la ve a ella haciendo el solo allí, Lili, haciendo un poco de striptease. Y los compañeros. Sí, bueno, es que tampoco quiero decir aquí, pero bueno, digamos, los compañeros se ponen las botas allí mirando un rato, pero no, las cámaras no, hay un ángulo que no tienen que es el de la cámara. A él no se le ve, ni se les ve luego ya haciendo sus cositas. Ya te digo, aquí parece una coña, pero ya ahora contaba, avancemos, de mucha importancia. Y ya está, ¿no? Ja, ja, ja, que mira el person y ya está. El caso es que, bueno, que oye, que con lo que vamos a ganar aquí, con el cuatrillón este, te la puedes comprar a Natasha, así que no me toques los huevos. Bueno, en fin, al final lo pone todo en marcha. tiramos para adelante, volvemos a ver allí el método Dexter, ¿no? Allí metiendo el ninja allí, Luka Modric el ninja allí entrando en la casa, en el apartamentucho, que ahí sí que dices, a ver, este tío que era feo, pero dices, bueno, vale, con todo el rollito, ¿no? De, no, me he La cansado de mi vida y no subvencionado. sé qué, vale, ¿no? Pero joder, un tío que tiene pasta, que tiene un apartamentucho ahí. Que lo que sé, a lo mejor es luego de estos que están en el centro y vale un dineral también. El caso es que, bueno, otra vez toda la metodología, cambiamos el cuadro. Y Pero aquí ya, primero él se pone a hacer un poco el capullo, porque sí. una otra cosa que no hemos dicho es la mujer está en la fase, quiero un niño, y Correcto. él no quiere un niño, directamente te dice, la única cosa que no le quiero dar. O sea, él no quiere, pero claro, ese miedo a perderla también está ahí en la cuerda floja. Y se queda ahí mirando unos niños ahí por la ventana. Se quita la máscara. Ahí te pones nervioso. También ha tenido una peleilla con la mujer. Sí, Que sí, que me tengo que ir. por lo de los niños, precisamente. Exactamente. Primero han estado allí celebrando. Pues allí el fornicio y demás. Y a la mañana siguiente sale la conversación de los niños. Y no, no, me tengo que ir a una reunión. Y la mujer, ¿cómo que una reunión? Una reunión que has planteado, El que has sábado. acordado durante la noche. Ahí tienes la discusión. Entonces. Está ahí melancólico, ¿no? Mirando a los niños, y es cuando decide llamarla. ¿Y qué ¿Y pasa? qué pasa? ¿Dónde suena el teléfono, Marcos? En la habitación de Jaime. Ahí, al lado del cuadro, ahí, el iPhone. Suena ahí. Claro, No, al tú lado del sabes. cuadro, no, ya se está yendo. Y Bueno. está la habitación está allí al lado de la puerta rumana esa. Sí. Y está allí, pues eso, debajo de por ahí metido entre el nórdico y tal, el móvil de la mujer. Ya la hemos liado. Aquí. El que no las está viendo venir es simplemente la putada de joder, me ha puesto los cuernos con el amigo. Pero aquí ya a nosotros nos entra la duda de, vale, la mujer solo le ha puesto los cuernos o la mujer está en el ajo todo a su tiempo, ya se resolverá. Bueno, pues el amigo se nos va con un ataque de cuernitis agudo y Y ya bueno. aquí ya se desata la marabunta, ¿no? Sí, aquí ya se empieza a desatar la junta. Bueno, él se va a su casa y tal, y bueno, lo típico de estas películas de ay, ¿qué tal te ha ido tu día? ¿Y qué has hecho? ¿Y con Clash? ¿Qué tal? Y ah, no, pues muy bien, no sé qué. Bueno, ya está Sí, viendo la dice. tele, está viendo la tele. Ya, ahora me acuerdo, ya Te he está viendo la llamado al tele. móvil, pero no te encontraba y no sé qué. No Ah, no, deja me lo he dejado en la la galería. galería, sí. Exactamente. Y el otro pues ya cabrea como una mona, se va a dormir ahí entre sollozos. Y bueno, luego ya ahora es cuando ya empieza Aquí ya a... se desata todo, sí. Digamos, yo entendí aquí, ¿vale? Porque no sé si me lo perdí en la velocidad de los subtítulos, directamente no se explica, pero vamos, queda claro. Ellos el método de intercambio es el dejan el parking, el coche, Sí. con la obra en cuestión y viene el otro, el OVE este, y ahí se lo lleva y lo manda, aquí lo tenga que mandar para que mueva eso. Sí, algo creo que se lo llevaba. Exactamente. El caso es que por la mañana, cuando entra al garaje, se encuentra allí a OVE. Alguno de hoy, ahí, sí, siento. Es más tieso que la mojama. Dentro de su coche, bueno, una posición un poco rara. Bueno, rara no, luego también tiene un porqué. Luego ya vemos dónde el tío guarda el cuadro escondido, tal y Pascual. Ahí reacciona rápido, mete el cadáver en el maletero, mira a ver si está el cuadro, digamos que lo tiene como en un doble techo del coche, y entonces cuando encuentra debajo del asiento había ahí como un punzón, punzón se supone con veneno, que es lo que le ha causado la muerte al amigo. Aparece la mujer por aquí. Sí, aparece ahí de la nada, súper misteriosa, Muy súper muy turbia, sí. turbia, pero bueno, muy turbia que luego tiene un porqué también es esa escena. O sea, en esta película todas las escenas tienen o casi todas tienen un porqué. Y muchas de ellas es para intentar confundirte. Sí, nos hacen el juego ahí eso, de la Pero cámara, ¿no? Que la cámara se queda en él y vemos pasar a la mujer por detrás y dices, uy, que viene a enchufarle por detrás, a sí. rematarlo o algo, ¿no? Ah, claro, el otro que está allá. Con los nervios a flor de piel, dice, a ver, ¿qué coño vienes tú aquí? Pero bueno, Claro, exacto. le hace una medio despedida, claro, el otro está deseando que el otro se pire para y lleva a ser muerto de allí. Le toca allí el pelito, Sí, ¿no? bueno, esa Te es la quiero segunda. mucho, ¿no? Sí, esa es la segunda despedida cuando ella Sí, hace que se exacto. va y vuelve, le coge el pelo. Sí. Ahí, zoom, dices, ¿por qué? Luego tendrán por qué también. Y le dice, te quiero, le da un besito, bueno. Se agacha a ella para darle un besito y entonces él sale echando hostia ya. Se nos ha olvidado decir que aquí ya sabe, el pasado de mercenario, rastreador, todo el rollo de los GPS, localizadores del otro, pues se lo ha explicado. Lo estuvo allí también googleando, ¿no? Googleando, Es verdad. Sí, que sí. sea. Hoy voy a tener suerte y Sí, aparece es ahí eso. lo típico, ¿no? Fuerzas especiales de rastreadores, no sé qué, y te sale la foto allí de todos. Con Incluido, nombres ¿eh? y apellidos también, pones. Algo muy bien, bueno. Y Pero bueno, bueno. pues entonces lo que primero que va a hacer es, bueno, ya empieza, aquí ya sí, cuando empieza el desmadre de, pues todo aquello de no dejar de no dejar pie, bueno, aquí ya se lo pasa por el forro de los cojones, bueno, ya empieza, ya se le empieza en la cabeza. Bueno, Bueno. digamos, lo primero es lo primero y lo hace, digamos, entre Me, comillas, sí, bien. medianamente, medianamente. Lo Se primero es lo, lo primero, que es deshacerse del cuerpo. se va ahí a Al lago, la un escena del lago ahí, lago. que tiene la pinta de ser frío de cojones aquello. Le mete cuatro piedras a, bueno, primero saca al muerto como puede del maletero. Le mete cuatro piedras allí al muerto y lo tira allí al agua. A tomar por culo. Pero lo que Y pasa es Marcos, que está vivo el amigo. Está que vivo, no, ¿sabes? no Que estaba muerto, que estaba de parranda. estaba él, sí. Me tiro a la. Yo por un momento pensé, lo deja ahí. Sí, Lo yo también lo deja que se pensé. hunda el psicópata este. Me pone la cara de turbio esa ahí y se larga. No, no. Se tira, lo saca, se lleva a su casa. Pues eso, va, está muy jodido. Aunque esté vivo, está con el veneno. Aquí es cuando sale el otro de los personajes, bueno, secundario, no se puede llamar secundario, pero también curioso, el granjero. No, pero todavía no. Sí, ¿no? Cuando va con el herido a la casa, ya dice, bueno, a mí lo que hagáis aquí dentro lo mismo me da. O no, no, no, eso se lo No, no, dice eso ya. es No, luego, no. eso es luego. Sí, se lo dice Ahí al va ya Clash. solo, sí. Sí, se lo dice al Clash, sí, Sí, perdona. lo lleva a su apartamento, al apartamento, recordemos, donde el sistema de seguridad ese, si no activas la alarma, tiene esas cámaras que Sí, solo se te. que tiene un momento. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la Muy clave? importante, ¿eh? Natasha, y va, le pega una hostia, que dejes de decir Natasha ya, la clave. Es esa, cabrón, Natasha. Deja de darle. Con ese H o con ese C. Bueno, al final la consigue meter, te lo deja allí en la cama tirado. La leche, la leche, la leche Bueno, neutraliza el veneno. el tío ¿Sabes? dice que me deje de patrañas y que llames a la puta ambulancia que me estoy muriendo, desgraciado. No, no, leche, leche, que te va muy Leche, que bien. sí, que no, no tenemos que llamar a la policía. Y como es un person está, y está mal de la olla, pues ¿qué hace? Como tiene un arma en cada, lo dice además en un En momento cada dado, habitación. que tiene un arma en cada habitación al alcance de la mano, coge allí una metralleta, la leche a tomar por culo, tal, y Modric, que había visto allí una pistola en la nevera, se había quedado flipando y se la había llevado con él, ahí un poco cogido con pinzas también, pero Sí, bueno, la verdad que sí. esa pistola tan importante también luego. Sí. Pues le pega un tiro en la cabeza al Sí. amigo. Y aparte, parece que eso da sin querer. O sea, Sí, realmente que prácticamente da. sin querer. Es tipo, ay, cojo la pistola así cogida con dos dedos, como aquí, ¿Qué me estás disparando, ¿no? Y ¡pum! Me entró a la olla, ¿no? dices ahí? Ahí sí que eso también es una cosa que está bastante cogida porque supuestamente el amigo este, sí, está con el veneno tal, pero el tío tiene una UCI. Sí, Y sí. el tío es un muy buen tirador, supuestamente, y tal, y Pascual, el tío es un loco de las armas, y el otro no había cogido un arma en su puta vida. Pero en su puta vida. Y el otro con una UCI a 3 metros o 4, no le da el cartón de leche, y él, sin querer, le pega entre ceja a ceja. Sí, a ver, lo de que él le de entre, pues es una de esas casualidades que puede pasar. Es más, pero bueno, es que está muy jodido, ¿vale? Sí, Está muy, muy el amigo. jodido. Realmente, yo creo que con la leche y tal no lo contaba. Pero bueno, te lo puedes, yo creo que sí, que Sí, te lo bueno, sí. puedes tragar. Se acepta. Claro. Ya no está el amigo, tiene que seguir adelante él solo con todo el proceso. Claro, y es eso ahora. Aquí ya es cuando ya ha perdido los papeles, porque no sé, párate un momento a pensar, porque si ha sido una trampa, si han llegado al punto de que había un punzón en tu coche, quién sabe si para matar a tu amigo o para matarte a ti, yo creo que era para matarte a ti directamente, podríamos estar hablando hasta que, de que el cuadro es falso. Entonces, párate un momento. El Desaparece. otro ya lo sabe, lo que tienes prisa es en desaparecer, en que él no te encuentre. No es mover ese cuadro. Si el cuadro es verdadero, que hay muy pocas posibilidades, ya lo moverán más adelante. Ahora mismo estás en peligro. Entonces, pero bueno, al ser una situación límite, Vale, pues son lentejas, pero bueno. Se podría haber llevado por otra vía quizá, pero bueno. Es de esas cositas ahí. En este momento es cuando sale del apartamento, de la casa, bueno, de la casita esta o del apartamento y ya se encuentra el otro, ¿no? Cara a cara, Sí, creo, que sale aquí escopeta con el nada más coche. salir, exacto, está allí Jaime Y con el cacho maduro de perro. y con el cuchillo allí Sí. esperándole. No, tenemos que hablar y no sé qué, tal. Claro. Con cuchillo, claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo no tengo claro aquí luego, al descubrir al final cuáles eran las verdaderas intenciones del Clas Greve este, no tengo claro si aquí realmente iba a matarle. A mí tampoco me quedó muy claro eso, pero bueno, hombre, si vas con ¿O un no? cuchillo, muy buenas intenciones no tenías. Sí, pero digamos, a ver, si el punzón, ya le había dejado el punzón, o sea, no le importaba tener que matarle, pero yo creo que en ese punto todavía estaba dispuesto a, si el otro colaboraba, no matarle. Sí, pero por eso que tampoco yo creo que fuera tan Pero inocente bueno, porque a sabes. ver, sabiendo ya que tal, sí, lo más probable es que se fuera a cepillar igual, porque ya le Bueno, rompe la ventana allí todo el rollo. ese es con la piedra. Bueno, la cuestión, el tío logra escapar. Bueno, el tío empieza a acordarse, bueno, a acordarse, hostia, ¿cómo puede ser que me hayas localizado? No sé qué, no sé cuánto. El Es rollo cuando de los dice GPS, el exacto. rollo GPS, porque bueno, el tío este, como me ha dicho antes Marco, trabaja en una empresa holandesa, tonto, puede ser, pues le entra la neura que tiene GPS por todos lados. Empieza a que le Era tira, Jote la sí, empresa. joder, y que empieza a tirar, bueno, empieza a tirar radio, o sea, del coche, el móvil, el. Sí, tira el móvil, cambia de coche, tira toda la ropa. Sí, se quedan pelotas ahí. Sí, al final consigue ropa, no sé si del coche del otro, creo que de la empresa de No, seguridad, no, ¿no? la empresa de seguridad, sí, algo. Exactamente, del coche del otro, porque es el coche del otro el que coge, del OVE, que esto también Sí, un Mercedes chungo. será importante, y el cuadro. Yo aquí pensé que el GPS estaría en el cuadro. Sí, yo también lo pensé. Porque yo digo, a ver, tonto de las pelotas, digo, ¿qué es lo único de lo que no te vas a deshacer? Del cuadro. El cuadro. Pero no, no estaba en el cuadro. O sea, que bien, bien por ello. Bueno, entonces ahora ya Como sí. decía, ya él decide que tiene que moverlo todo él y rápido. Entonces va al garito donde se supone que el otro hacía las negociaciones, que es lo que decías tú antes, el granjero es el que Sí. parece el señor Spock allí. Sí, con la escopeta. Tú no eres el de siempre, No, no, ¿no? esto te cuesta tanto por noche, no me cuentes tu vida. A mí con Exactamente. dinero por delante, haced lo que queráis ahí. Y aquí, bueno, llega uno de los momentos más escatológicos de otra película. Sí, muy muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy Sí, bueno. bueno, Muy buenísimo. Yo estaba cenando, me sentó bien. Llega Jaime detrás, lógicamente, porque creíamos que el GPS estaba en el cuadro, pero bueno, el caso es que sigue estando con él. Y allí Jaime con el perro, sale también otra vez allí Spock. No, aquí no pasa nada, no, a mí no me importa lo que hagáis allí, es como si os queréis dar por culo, es lo que le viene a decir, Sí. básicamente. ¿Te cuesta tanto? Y bueno, aquí empieza la persecución. Lo que pasa, él está teniendo, tiene como poca cobertura, ¿no? Ahí en el GPS. Sabe que está No, ahí, no, pero no, no sabe no. exactamente en qué. Es el momento en que el ya está el Clas Graves ya está a punto de entrar en la cabaña, está a unos metros, y el otro dice, ¿dónde, dónde? Bueno, pues una letrina fuera de la cabaña y va, en principio va a esconder el cuadro dentro de la letrina en un techo, en un falso techo que se cae a trozos. Y en un momento cuando va a salir ya ve que está el perro y él por allí. Y claro, no tiene dónde irse. El tío ya entra dentro de la cabaña, ve que no hay nadie y cuando sale pues ve la letrina. Ve que entra dentro de la cabaña, ve que no hay nadie y ve que hay una pistola. Sí, de la pistola la coge, La pistola correcto. de la nevera y la coge. Esa es Coge. otra antes, porque llegaré al final y no me acordaré. Esa es otra de las licencias del guión, porque, joder, Jaime es un rastreador, un mercenario, no sé qué, y no tiene su puta propia pistola. Sí, ¿Sabes? Tiene un cuchillo, tiene un perro y tengo mis dos cojones y mi cara bonita. Pero el caso es que coge la pistola de la nevera, importante, ¿no? y entonces ya se va con el perro y a ladrar Sí, hacia la bueno, puerta. el estenón de dónde me meto, dónde me meto, dónde me meto, con la mierda hasta la nuca, y además literalmente, Literalmente, cogiendo aire con un rollo de con papel el rollo higiénico. de papel higiénico, muy bien, en plan los ninjas estos Sí. del bambú y tal. O sea, aparte se recrea la Sí, sí, escena, sí, sí, ¿no? se mete allí. Vi algo parecido de Pozzero no hace mucho y eso era real, ¿eh? O sea que. Vale. Y Bueno. entonces dentro de la letrina, además es que es muy inteligente lo de la mierda, porque el perro va a perder el rastro. Y dentro de la letrina Jaime no tiene cobertura. Con lo cual no tiene exactamente idea de Yo que dónde anda. Jaime va con un GPS, claro, él ya debajo de la mierda, pues se ve que las ondas del GPS no llegan y entonces ya le pierde el rastro. Porque luego ya diremos dónde llevaba él, puede ser los GPS o los GPS. Sí, bueno, los que nos están oyendo esta parte seguramente ya lo saben. Ya saben. O son masocas y quieren su narración de la película, ¿no? Una audio película. Bueno, entonces. A partir de aquí, ¿qué pasaba? A ver. Pues aquí se escapa por el bosque. No, no. No, bueno, se escapa, se empieza a correr y acaba en el cobertizo de la casa. Exactamente, va a buscar el coche. Se va a buscar el coche Va a y aquí buscar el coche. y en aquello que se gira. No, el coche está, le ha quitado el. Bueno, le ha quitado algo al coche. O sea, le ha roto los cables, Jaime. Sí, el Y caso es que no arranca, exacto. entonces dice, hostia, el tractor. Que esto viene a colación también, que nada más llegar allí el granjero dice, puedes hacer lo que te dé la gana, menos tocar mi tractor. Sí. Pues hasta esa tontería tiene un porqué. Pues aquí, como el coche no funciona, le va a chorrar el No, pero tractor. primero se mete en la casa del granjero, es verdad. Sí, lo ve muerto, lo ve, lo Lo ve. encuentra allí muerto, la escopeta descargada. Jaime no tiene problemas en ir cargándose al personal. Entonces, exactamente, dice, bueno, el coche y me largo de aquí a tomar por culo el cuadro. Aquí es lógico. El coche no arranca, aparece allí ya el perro. Sí, y otro momento dantesco de la película. Dantesco me refiero de. Es entre gracioso y maltrato a animales. Sí, ríete tú Bueno, de los puñetazos del sí, chorche, pues ríete tú. aquí acaba el perro colgado de las palas de... Bueno, el perro se tira porque a todo esto, de todo hay que decir que Roger a lo largo de la película es como lo vendo. Es lo de lo vendo, porque mira que es lo que pasa al hombre y no se muere. Es Pues, además pues. el miedo atroz que le tienen a los perros, es algo Sí, sí. que lo repite varias veces, ¿no? Es un pedazo de pitbull ahí. Sí, un pitbull, aparte de pedazo. Bueno, total, el pitbull se le tira entre el cuello y el hombro y le pega un mordisco allí. El otro pegándole puñetazos, se zafa de él y en un momento de esto, pues tiene un momento judo. Es que el perro se tira, él se aparta y lo encasta con las palas. Y aparece el perro allí todo. Pues eso. Podía ser más hardcore porque luego solo vemos las patillas ahí colgando. Sí, pero Tampoco se eso. recrea No, no. aquello. Pero la escena graciosa, perdonadme, asociación de protector de animales, es bueno. El tío se va con el tractor y el perro colgando, se va por Sí. la carretera y se ve al perro, bueno, a las patas, como dice Marco, las patas de un lado para otro. O sea, se va todo el camino por la carretera con el perro colgando del tractor. Ahí hay otro momento con el que tuve un problema, que es, llevas un tractor con palas metálicas, está el coche Pon otro cargas. del greve ahí, métele las palas en el radiador, aprovecha, no sabes dónde está, ¿vale? ¿Dónde coño está? Vale, esa es una, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, puede estar buscándolo por otro lado. El caso es que tú Bueno, ya vas en marcha y vas con las palas al radiador y muerto el otro perro, se acabó la rabia, pero ¿eh? yo creo que esto lo hace adrede, ¿eh? O sea, no él, sino el director. Creo que estas cosas las hace adrede. Te Claro, explico. la hace Bueno. adrede porque la escena que viene a continuación te tienes que creer que es Sí, Cash Grebe el que viene. pero aparte de eso, o sea, la película empieza que el tío en su vida normal es un pro de mucho cuidado. En su vida como ladrón es un pro de mucho cuidado, pero porque robaba mindundis. O sea, sí, Claro. gente con pasta, pero mindundis. Pero luego realmente no tiene nada controlado. Y aquí lo ves, lo vamos viendo cómo se va descontrolando. O sea, todo lo que es de esto, al final es un. Bueno, a ver, si tenemos a un marine súper entrenado que nos persigue, no tenemos que ver. Pero es que tan listo que era para las cosas y tan de todo, Sí. aquí ha perdido los papeles, está acojonado, está. Que puede ser que por eso que él mismo no piense bien, ¿sabes? Todo ordenadito que lo tenía todo, Sí. en cuanto lo sacas de ahí, el tío es un descojone. Que luego vemos cómo en la película va otra vez, ha ido de más a menos, o sea, se ha descubierto toda la verdad de lo que es él, y luego como de menos a super pro. Sí, lo que pasa es que, digamos, el instinto de supervivencia tiene esas cosas, ¿vale? Sí. Igual que te puedes meter en un pozo de mierda. Y respirar a través de un, porque ese instinto de supervivencia se te tiene que venir en ese momento eso. Pero sí, a ver, vale, la mente no piensa claro, ¿vale? Me lo puedo tragar. Y además es eso, la escena siguiente, si no, no la puedes hacer y demás. Es entre licencia y bueno, y con sentido. Es un término medio. Es eso, ¿no? Él está huyendo con el tractor, viene el coche detrás, empiezan allí, guau, guau, guau, guau, hacerle la envolvente de no dejar que se le ponga a su altura, por así decirlo. Se pega la gran hostia y vemos que no era Klaas Greve, que era un tío cualquiera que estaba intentando adelantarle, y él en el accidente se pega la hostia esa en la cabeza. Una buena hostia también, otra Sí, más, y es fascinante. acaba en el hospital. Hospital, claro, hospital, ya dices, amigo, estás jodido, ¿no? El granjero muerto allí, el perro en las palas, etcétera. Pero claro, cuando llega la policía, que bueno, hay una escenita ahí, tampoco Sí. la vamos a contar entera, porque ya nos estamos pasando la escenita de los dos gordos, de me Sí. escapo, no sé qué tal. Pues sí, me ha recordado la escena que comentábamos antes de Al cielo del mañana, del gordo, por la que salen dos gemelos. Gemelos, además, sí. Gemelos. Gemelos Derrick, Sí, de la seguridad policías, noruega. son Son policías, policías, es creo. verdad. Sí. El caso, Y eso. dices, muchos ladrones no habéis sido No. vosotros detrás de ellos, pero bueno, El una caso, cosa. me intento escapar, no sé qué, no me puedo escapar, me engancha la policía. ¿Y qué pasa? Claro, él Lo lleva el engancha. coche del amigo. Lo engancha el policía estrella de Noruega. Sí, no los dos gordos, los policías. Engancha el detective, no sé qué. Pero, claro, el policía, claro, el coche del amigo, todo el rollo, creen que él es Ove y no es Roger. El que No, viene aquí, es verdad, no es, el que viene aquí no es el policía no, estrella. no, verdad, verdad, que aparece Ese luego, es el que le conoció en la galería, pero aquí el que viene es otro. sí, Es un es otro, policía cualquiera de esa zona que viene con otro, con el compañero, exacto, y le detienen sí, y se lo llevan sus coches. luego lo he confundido cuando se cruzan en otro momento de la Sí, película, es más tarde, ¿no? Aquí es cuando se lo llevan en el coche con los dos gordos, que le dan el aviso de que han robado el el camión camión. de no sé quién, de fulanito, y es Jaime que viene allí en plan Terminator 2, ¿no? Y los tira Que allí por el dice, cómo dice, roba un camión, los localiza, bueno, los localiza porque aún sigue teniendo los El GPS, no sabemos por qué. GPS. Sí, esta sí que la ves venir. Está cuando dicen, han robado el camión de tal y lo ven por el otro lado, y dice, ya está, Ya está. es él que viene a tirarlos por el Pánico en la espacio. carretera. Y también Venga. dice, se va a salvar porque está ahí acolchadito, Sí. allí entre los sacamantecas, allí, ¿sabes? No. Sale el pelirrojo que dice, ¿para qué vas a salir? ¿Para qué? Ah, pues sale el policía pelirrojo, el pistolero allí, y pues se pone ahí en plan guardia urbano con las manos ahí estiradas, dice, no, no te preocupes que para. No, no, que para, que lo veo claramente que va a parar, que Sí, lo porque veo, se que piensa que es el hijo del camionero y todo el rollo. bueno, total, que les pega un topetazo que los mandan a Suecia. Caen por un precipicio. El policía que estaba con la mano haciendo esto, pues queda totalmente destrozado de la cara. Y aquí hay otro momento que a mí me rechina mucho, pero muchísimo. Sí, O sea, a eso quería llegar, a eso quería pues llegar. cuéntalo tú. Digamos, él está vivo dentro del coche, se despierta y... Tal, el gordo, no sé qué hace en ese momento, qué le coge del bolsillo. No sé si la bolsa de patatas, ¿eh? No, eso es para luego más Eso es tarde. luego, no sé, el caso es que intenta cogerle algo del bolsillo, no sé qué, y bueno, se ve por Ah, no, ahí. no, no, no. Lo que coge es sangre. Es sangre para untarse aún más de sangre. Ah, aún Sí, más, que no tiene sí, sí. bastante o algo, Sí, vale. pero se le mete Vale, y vale, vale. empieza a untarse sangre. Vale, se unta sangre porque, claro, viene Jaime allí a recoger la presa. La escena es tensa. Toma Jaime y él se hace el muerto, pero se hace el muerto ahí con los ojos abiertos. Y bueno, es un momento ahí, eso, a medirse las pollas o algo. Digamos, no puede pestañear, no puede mover un músculo. Y Jaime está allí, pues como que, ¿estás muerto o no estás muerto? Claro, ¿por qué cojones no lo remata? Hace así, como, mete la mano así, ¿no? Un poco y dice, va. Sí, no, y no llega, no llega. Está muy lejos, ¿no? Me da pereza, va. Que me ha recorrido medio país para matarlo. Y ahora me da pereza esto. Yo creo que si no ha parpadeado en 30 segundos es que está muerto, ¿no? Ah, Venga, venga. lleva una pistola, me debe pegarle un tiro por si acaso. Por si acaso, exactamente. Pues nada, lo deja allí todo tirado. Esa es la otra que quería yo decir antes también, sí. Decía dos cosas: que por qué no tiene su propia pistola y por qué ahí no lo remata. Y bueno, luego ya Y aquí vemos. viene todo el montaje, que aquí es un poco complejo. Ya dices, vale, esto es de cara al final, pero no acabas de verle muy bien el kit. Él ahí, digamos, cuando ya se ha ido Jaime y demás, empieza a pensar, ¿cómo cojones me ha encontrado? Ya no tengo el cuadro, ya no tengo el coche, la ropa, ni nada. Y se acuerda de la escena de la mujer allí, que es sobándole el pelo. Porque estamos hablando de nano GPS, claro, no estamos hablando de un dispositivo en plan un chip o algo, ¿no? O sea, son cosas microscópicas. Dice, ya está, la mujer me lo ha metido aquí en el pelo. Bueno, allí me afeito la cabeza. Entonces coge una bolsa de cacahuetes allí de uno de los gordos, mete un poco del pelo allí, más cacahuetes encima, ¿no? Y se la vuelve a dejar encima. Entiendo que, claro, esto sí, se entiende en ese momento, dices, para que si Jaime sigue traqueándole, vea que los pelos no van a la morgue, o sea, digamos, el cuerpo va a la morgue y no sale de ahí andando, no se va hacia otro lado. Y al detective este que decía Sergio, que se ha quedado, pues la cara se ha pegado allí contra una piedra totalmente irreconocible, le rompe también los dedos, ¿no? En plan, la huella dactilar, ¿vale? Le borra las huellas con una piedra allí. Y te cambia la ropa. Se lleva su Sí. ropa y le pone la suya. Para, bueno, retrasar el reconocimiento. Se lleva la pistola del policía, del que ha quedado con la cara a pan. Sí, le coge, aparte se la pone detrás la Ya, es pistola. verdad. Bueno, va ahí con pinta de enfermo terminal, Y ya entonces se pues. va a ver al amante que había mandado a tomar por culo, que además habían tenido el otro encuentro, que tampoco hemos dicho, pero bueno, que habían tenido otro encuentro psicópata. Ay, te echo de menos, y no sé qué, se le había subido en el coche y quita, quita, guarra. Se le había echado encima, Sí, literalmente. literalmente. Y dices, Y como él cree que la mujer está en el ajo, pues se va a ver a esta. le cuenta toda la historia. Voy a hacerte un té y a buscar unas vendas. Y lo típico, ¿no? Se mete allí, va allí un poco detrás a ver qué coño haces y la encuentra allí con el móvil. No, porque va a coger un vaso, ella le pide un vaso de agua a él. Y él va a coger un vaso de agua como si fuera de su casa y de repente abre un cajón y que Ah, y el encuentra. boli de Jote, es verdad. Sí, El y mismo boli encuentra. que tenía el otro. Y entonces va a verla y dice, uy. Y la ve allí con el móvil. ¿Con quién coño estás hablando? ¿Con quién coño estás hablando? Que se lo quita, ¿no? Y es, Roger está vivo, está en mi apartamento. Efectivamente, el GPS no se lo había puesto la mujer, se lo había puesto el amante en esa escena que no habíamos comentado del coche. Cuando se le sube al coche, te echo de menos y tal, le pega todo el sobeteo en la cabeza y ahí es cuando se lo habían puesto. Y bueno, aquí consigue una confesión de ella, haciéndose la indefensa y la que le obligaron. Sí. Y bueno, le explica que eso, que lo que realmente el otro quiere es el puesto de trabajo, porque su empresa de GPS está en la bancarrota, en la ruina casi, y entonces quería conseguir ese puesto para fusionar la empresa donde iba a trabajar él con esa. Bueno, Espionaje pues, empresarial, creo que sí. era, o sí, o bueno, Mal, malas artes, vamos. más, más artes. Al final ya le En canta. principio le iba a utilizar a ella para llegar hasta él, pero cuando surgió la oportunidad de lo de la mujer, la galería de arte, se supone que tenían esa información de él, que le habían estado vigilando, sabían a lo que se dedicaba, ¿no? O a través de ella, no lo sé si ella realmente lo sabe o no, la amante, lo que hace de verdad o no, pero Hombre, bueno, da a entender que sí. de todas maneras, si no lo sabía el amante, es algo que se puede. Que pueden llegar a saber porque, como decías, en realidad no es tan pro como quiere creer. Si es eso, roba a Mindundi y de una manera bastante visible para alguien, para un profesional de verdad como es este tío. Y bueno, entonces el momento despiste este, la otra se está haciendo yo no sabía nada, perdóname, yo quiero estar toda mi vida contigo y estas cosas a mí me obligó, pues dices, te la estás jugando, ya le dices, te la estás jugando, chaval. El otro, pues no es otra cosa que darse la vuelta, la otra coge un cuchillo jamonero. Cuchillazo en el omoplato, que ya. Sí. O sea, el tío ya está hecho mierda. Aunque le dan el omoplato, no le penetra, porque si no estaba ya. Estaba servido el caso. ¿Cómo se la cargaba? Pues de un disparo. De un disparo con la pistola del policía, ¿no? Con la pistola. Sí, lo que no me acuerdo exactamente es qué hace con el. Ah, no, el cuerpo lo deja allí tal cual. El cuerpo lo deja allí, que luego ya veremos qué es el. Sí. Bueno. Y bueno, entonces ya, como ya desesperadito, pues, ¿qué le queda hacer? Y se va a la mujer. Claro, ahora que sabemos que no tiene nada que ver, pues está el rollo con la mujer y aquí, bueno, pues eso, Y claro. una de las sorpresas de la película, ¿no? Ya, pues bueno, ya de perdidos al río, ya lo canta todo como una almeja. Claro, la otra estaba súper, estaba dolida con ella misma porque en principio ella era la que le había puesto los cuernos a él, pero luego el Sí. otro cuenta que bueno, que se fue a otro que pasaba porque también te da a entender que el tío no solo lo hacía con esta, ¿eh? Hay algún momento que a mí por lo menos me dio a entender que el tío era un picaflor. Y bueno, le cuenta, no, nada, no sé qué, pim, pam, pum. Y claro, la otra pilla un rebote, o sea, la otra no se suda que se lo quieran cargar. La otra dice, o sea, que yo estoy aquí comiéndome la cabeza, que te había puesto los tochos y resulta que es que tú me lo estabas poniendo A ver, antes. tampoco se pilla tanto rebote, ¿eh? Hombre, el momento, yo hay un momento que sé que la veo bastante. Sí, pero vamos, que Bueno, luego sí, podría luego. haber sido, Peor, claro. lo arreglan enseguida, este tipo hoy. Pero, Lo ¿por tuyo por lo mío. qué? Lo tuyo por lo mío. Claro, ¿de qué tienes miedo, ¿no? Por lo de los niños, ¿no? Pero bueno, es eso, es decir, porque yo incluso recuerdo al principio de la película haber dicho, qué obsesión, ¿no? En estar con la mujer si no va a ningún lado y puede estar o con esta o con cualquier otra amante. Y digo, y esto no va a ningún lado. Y aquí viene digamos, el giro ese, ¿no? De que sí, eso sí iba a algún lado y la mujer no estaba con él por la pasta, ni por los pendientes, ni por... Qué es lo que pensaba él? Exactamente, sino porque realmente sí que había visto algo en él que él mismo no ha visto en sí mismo, porque exterioriza un comportamiento muy fucker, pero en realidad tiene un concepto muy bajo de sí mismo. Y bueno, aquí pues Pues lo arreglan todo, y que te lo quiero arreglan. mucho, como la trucha al trucho, y bueno, y... Aunque te vuelva a engañar, te quiere volver a engañar, porque hay una escena en que ella le dice, bueno, me tienes que ayudar, y la coge la otra, le da la visa y dice, ala, toma por culo. Y ahí te quieren volver a engañar. Como Sí. diciendo, porque te da a entender que la tía pasa de él y le Sí, pero que dice. se soluciona en la misma escena, me refiero, Sí. porque pasan unas horas y ya tienen la conversación esa que lo arreglan. Y bueno, entonces ahora marco aquí que desarrolle, que aquí ya es Sí. cuando es el desenlace. Aquí ya viene el desenlace. No juega a engañarte, pero también es ambiguo con la mujer hasta el último momento, porque igual que acaba como acaba, podía haber acabado que la mujer no hiciera su parte y le hubiera estado Sí. vendiendo la moto. Hay un salto de fe ahí por su parte, pero bueno. Bueno, no le queda otra tampoco. Exactamente, es que no le queda otra. Viene ya el desenlace, la parte final, que es... Primero va a la morgue, ¿no? Sí, Sí, a por el pelo. atar los cabos sueltos, exactamente, a llevarse la bolsa del pelo, Es cuando se cruza con el policía que este. se cruza con el policía. Pero ahí yo también lo pensé, ¿eh? Yo dije, tira millas, sigue andando porque es que no te vas a reconocer. Parece un enfermo terminal o algo ahí en ese momento, Sí, claro, más vestido. rapado. Rapado, vestido de chusquero, la gorra, hecho Estoy mierda, digo. lleno de cicatrices, de yonki. Yo lo veo bien, o sea, no me pareció hipiesco eso. Y de hecho, es que lo pensé, digo, no te pongas turbio, no des la vuelta ni nada, tira. Pues el policía llega allí, ¿no? A la morgue. Ah, ¿ha accedido a alguien aquí? Bueno, el caso es que él consigue llevarse la bolsa y con esa bolsa se va a casa del. Bueno, antes la mujer queda con Jaime para follar, Sí, pero. te da a entender eso. Entendemos que para algo más. Él se va con el pelo, mientras tanto, a casa del colega. Se lo ve ahí que sigue tío, o sea, Que prácticamente una mojama. sigue allí en la cama muerto, efectivamente. Ah, no, ya sé lo que va la mujer. La mujer, bueno, lo veremos, va a tirárselo y aparte a decirle dónde va el amigo. O sea, que lo encontrará en la cabaña aquella. Pero no hace falta porque él se ha llevado el pelo. Sí, pero igualmente ya se lo dice, o sea, no sé por qué. Es que lo del pelo a mí me ha descuadrado, no sé para qué ¿Tú coño crees? era. No se lo dicen, aquí no se ve nada. O sea, vemos a la mujer entrar, que le Sí, pero pica, le envía un no, mensaje, sí, quiero pero la verte, quiero verte, sí, no sé qué. Y entra en la sí. casa y ya Pero la está. mujer, la, no, la mujer se lo cuenta porque al final de la película, bueno, cuando pasa todo lo que pasa, él te lo cuenta No, junto a pero lo de la da lo de pistola. las balas, pero no te dice que Sí, se vaya a encontrar ahí, ¿no? yo juraría que sí, pero bueno. Bueno, pues puede ser que el pelo lo destruya, lo meta en el incinerador. El caso es que. O se lo diga por si el otro no se le ocurre mirar el GPS y se pega allí 3 días esperándole. Que ya le da por muerto hace 24 horas o más. Tampoco me parece grave, ¿vale? Está allí esperándole. Aparece ya el amigo Jaime. Oh, esto lo podemos arreglar de dos maneras. Toda la conversación está, ¿no? Un tiro en la cabeza, no sufrirás. O te pega un tiro en el estómago y te Te desangras desangrará un cochino. y bueno, entra en una conversación ahí intrínseca y bueno. Y bueno, sí, el caso, le pega el tiro, el tiro no le hace absolutamente nada, con la UCI del colega, primero le da una ráfaga que no lo llega a matar, que lo deja ahí en el suelo, que entonces cuando vemos a la alarma, a las cámaras, ¿qué pasa? Están los colegas de la empresa de seguridad, están viendo a través de las cámaras Toda la empresa. a toda la empresa. a Jaime allí plantado delante de la cámara de Love con la pistola, bla bla bla bla bla bla, y pegar el tiro. Eso es lo que ven. Ven la ráfaga, por eso era importante esa escena con la Natasha. Claro. Ven la ráfaga, se queda ahí en el suelo, sigue la conversación. No recuerdo exactamente lo que se dice, es un vamos a medirnos las pollas, algo así, ¿no? Bueno, al final le va contando un poco al Sí, tipo. es mi mujer te ha cambiado las balas por balas de fogueo, ahora que porque me quiere y tú eres un mierda y no sé qué. De ahí ya se regocija en su Sí, victoria, dice, ¿no? tan, tan pro que eres y tan no sé qué, y mira, le falta decir, te ha ganado un tío de 1,68 m. Sí. Exactamente, y bueno, eso. Él dice, no sé cuántas balas habrá podido cambiar. Sí, exacto. Y entonces hace el esfuerzo de ir otra vez por la pistola, vuelve a disparar, nada, siguen siendo blankets, o sea, fogueo. Y entonces ya lo remata con la Uzi esta. Él está perfectamente preparado, con sus pies con bolsas, para tal cual, coge, sale por la ventanita, me voy, aquí no ha pasado nada, porque se supone que al estar viéndolo lo de la empresa de seguridad, en cuestión de minutos debería estar ahí la policía, ya está la mujer esperándole con el coche, y ya está, a partir de fueron felices, Bueno, comieron perdices, y viene el monólogo final, la sí, escena el monólogo final final, que es buenísimo. que es donde se lo cuadra todo, ¿no? Sí, y bueno, te viene a decir, bueno, eso, que en el transcurso de que estuvo en casa, pues en casa con su mujer, en la última conversación, pues lo arreglaron todo y os dieron el plan. ¿Vale? Y por eso era importante la pistola. Bueno, lo atan todo. Pues, bueno, sale un pequeño cabo por ahí, que es el de la Natasha, pero bueno, que Natasha, Natasha. sí, la amiga de Love. Pero Natasha está en Rusia. Sí, pero me refiero que como cabo es cabo suelto, porque ella hay un momento que sí que lo ve a él haciendo negocios con el Ove en la casa de la que dice, ¿no te he dicho que te esperabas en el coche? Sí, le ve, pero se supone que no es la primera vez, ¿no? O. Bueno, no sé si la verdad, pero me refiero que como cabo suelto sería el único cabo suelto que dije, vamos, si te pusieras muy tonto. Bueno, ese y otro, que él mismo lo dice. No, La eso no cuestión. es un cabo suelto, eso es el momento fucker de la película. Ese es La un cabo muy atado. muy atado, bueno, se puede muy atado, muy suelto, pero bueno, la cuestión es que entonces el amigo se nos pega el molo de decir que mira, que listos hemos sido, que no hemos quedado con todo el personal, y bueno, al final al amigo Clash le coloman el muerto de Love y a la tipa que hay en el apartamento, al lote, ¿era? Sí. Al hotel, bueno, te explica cómo lo lidiaron todo, no sé qué, no sé cuánto. Sí, porque básicamente se ha cargado a la tipa, a la Lotte, con la pistola que faltaba de la escena del crimen del policía y se lo ha cargado a él con la misma, o sea, se lo ha cargado, digamos, en la escena final él le está disparando balas de fogueo con la misma pistola con Que la él que él le mató. disparó, mató al colega, con lo cual la balística va a confirmar que ese arma ha matado a ese tío de ese disparo en la cabeza, pero O no, sí hay. o no. Sí, la balística lo va a confirmar. Lo que no va a confirmar es la hora de la muerte, que eso es lo que Exactamente. explica. Eso es el momento de llegar a tu mejor, Marcos. Sí, a ver, básicamente él lo dice. Dice, lo único que no va a cuadrar es que Ove llevaba ya más de un día muerto, pero ahí lo engancha con el primer monólogo de la película. Yo entiendo. Conozco a la gente y por qué es este tío el mejor detective de Noruega y no sé qué, por qué es competente. Sí, por supuesto, pero no solo por eso, por la reputación. ¿Y cómo se consigue la reputación? Cerrando caso, o sea, y se hace una escena de que el tío está repasando las Las pruebas y pruebas todo y lo tira a la basura. y que no le cuadra nada, ¿sabes? Pero No, no, le yo, cuadra todo menos eso. Claro, si bueno, no le cuadrara nada. No, no podría defenderlo luego en hemos cerrado el caso, pero es un exacto. pequeño detalle, en el cuadra todo menos eso, ¿y qué hace? Ah, el informe forense a tomar por culo. Claro, porque se ve que el tío empiezan a entrevistarle para todas las cadenas, es el detective el triple asesinato, porque también el del granjero, Sí, es verdad. El asesinato del granjero que le queda encalomado a Ove, que también está muerto, sí. porque estaba allí el coche de Ove todavía. Y bueno, y claro, el tío dice, voy a empezar a hurgar en esto y van a dejar de llamarme, nada, pues mira, más o menos está todo cerrado, voy a tomar por culo. Y se ve físicamente como tira el expediente a la basura. Al final, ese sí ya te lo dejo para ti, que es muy Es muy, muy, muy bueno, así. Me pareció lo mejor de la película también. El final, final, es ese, ¿no? Bueno, y luego Bueno, vuelve a ya está. aparecer y ya suelta todo el rollo, ¿no? De. Bueno, sigue con su trabajo, ¿no? Ahora es un tío más guay, más feliz, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Sí. Que vuelve a decir lo de mido 1,60 m y no sé cuánto, y es más que suficiente, ¿no? Sí, más que eso. Y bueno, y tiene un niñito que al final ha dado por ser papá. Y bueno, al tío que le dijo que iba a conseguir el, bueno, que iba a rechazar el puesto, al final le consigue el puesto. No, no, pero es que ese era el plan desde el principio. Sí, Porque le sí, sí. dice, vas a rechazar el puesto por eso mismo, ¿no? Por hacerte el difícil, porque tú tienes mucha reputación y, decíamos, película, entre comillas, sorprendente y Sí. que tampoco abundan, ¿no? De este género, por las pocas que hay. Yo la verdad que es una película que me recomendó Marcos. Una película que solamente yo por mí mismo no hubiera visto y que sinceramente me ha gustado bastante, me ha sorprendido. Pues venga, vamos a cerrarla ya, nota. Y. Yo a lo mejor soy demasiado benevolente, pero bueno, 7, 7 y medio. Me ha parecido muy, muy maja. Estamos en la misma línea, sí. Así que yo también, sí, es que, mira, 7, 7 y medio, va, voy a decir 7 y medio, venga, va. Voy a ser bueno también, me voy a comer esas licencias. Y nada, lo dicho, si os habéis tragado todos los spoilers, ya no hace falta que veáis la película. Todos los que os habéis saltado este tramo con solo la introducción, lo remarcamos. Recomendación de los dos, ¿vale? Y pues nada, os dejamos ahora ya. Ya vamos a ir acabando. Un pequeño preview ahí de Tucker and Dale versus Evil y volvemos enseguida. ¡Joder! ¡Oh, joder! ¿Habéis visto cómo nos han mirado esos tíos? ¿Quién quiere bañarse en pelotas? ¡Tenemos a vuestra amiga! ¡Esos tíos! ¡Han capturado a Allison! ¡Ah! ¡Son las tortitas! ¿No te gustan? Te prepararé otra cosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te caíste al agua y yo me tiré para salvarte. Buscaremos a tus amigos. Relájate, Tak y Dale se ocuparán de todo. ¿Qué es este sitio? Solo es una cabaña. No tienen por qué ser unos psicópatas. Pues ¿por qué no entras y hablas con ellos? Muy bien. Tal vez lo haga. Bueno, pues como os decíamos, vamos a ir cerrando ya el programa. Esta, ni siquiera la parte con spoilers, las vamos a destripar tanto. Pero bueno, para Headhunters tenía sentido, ¿no? Para, digamos, ver cómo cuadraban todas las piezas, los que si ya la hayáis visto, pero por ejemplo la hayáis visto hace mucho tiempo, pues viene bien refrescar todo eso, ¿no? Esta, vamos a hablar muy poquito sin spoilers y luego 4 o 5 escenas y ya cerramos porque prometí el primer día que esto iba a ser más corto. Y de momento no estoy cumpliendo. Así que nada, decía, una película muy friki. Muy friki. Si hacéis sesiones de cine con amigos, con sustancias, con cervezas y demás, es perfecta. Aunque bueno, yo la he visto con mi mujer también. También nos ha gustado. O sea, película que podéis ver en varios tipos de situaciones, ¿no? Pero precisamente para eso, ¿no? Para ese tipo de reuniones sociales, viene muy bien. Escrita y dirigida por Eli Craig, que es el que está haciendo ahora la serie de Zombieland, que no la he visto, pero tampoco tengo muy buenas referencias. No sé si es que. La serie de Zombieland. Sí. Bueno, ha pinchado tanto. Hasta mi última noticia me parece que solo han hecho un La han capítulo. cancelado, vale. Sí, hicieron el. Yo he visto el capítulo piloto que no tiene desperdicio. Si os queréis echar unas risas de lo mala que es, lo podéis encontrar por los sitios habituales. Vale, pues bueno, pues este Y señor es curioso. con estas credenciales tan maravillosas hizo esta película en el 2010. Pues bueno, que si yo diría, si queréis una comedia, digamos, una. Es que no es una sátira, ¿cómo lo diría? Una parodia del género Parodia. terror, en este caso el slasher. Nada, olvidaros de Scary Movies, de chorradas de estas. Esta es una buena opción. Sí, yo otra película recomendada por Marcos, que me ha dado un poco de miedo, sinceramente. Ha dado mucho miedo, no Me ha mintas. dado mucho miedo. Y cuando acabo de verla, he llegado a la conclusión que Marcos está enfermo. Directamente, desde el cariño y el amor que le proceso. Pero O sea, la verdad que me he reído muchísimo. ¿Pero lo has disfrutado o no? Ah, pues ya pero está. mucho, mucho. O sea, ahora ya entraremos un poquito porque te venden una cosa al principio y luego es que se mea, con perdón, se mea y se caga en todas las películas de terror. Muy divertida, o sea, muy irreverente y que con poquito se puede, uno puede, a ver, no es una obra maestra, pero que con poquito uno puede hacer una peliculita decente y hacer, sobre todo, que la gente pase un buen ratito. Uh-huh. Primer aviso, esta es de las que si la vais, vais a hacer caso a la recomendación, no veáis bajo ningún concepto el tráiler. El tráiler os va a destripar la mitad de las escenas potentes de la película. Con lo cual, os va, si os fiáis de nosotros, verla sin ver el tráiler, de verdad. Y sin escucharnos casi. Y sin escuchar, ¿qué? Sin escucharnos casi. Ah, sin escuchar nuestra parte de spoilers esta parte. Que vendrá ahora. No podemos decir más, así que vamos a hablar de tres o cuatro o cinco, las que sean, de algunas escenitas. Sergio, yo qué sé, con cuál este... Bueno, es que son muy claras con cuál este vas a quedar, ¿no? Pero... Sí, hay... Bueno, todas las escenas de muerte, casi todas son muy cachondas, muy graciosas. Las referencias a las películas, Viernes 13, Halloween... Sí, tiene guiños a que Zombies Maníacos, Las Colinas Tienen Ojos... Army of Darkness... A todas, o sea, tienes referencias a Tutiplén y no las esconde, ¿eh? No, no. O sea, quieres que las veas claramente y que se vean en ellas. Incluso un momento Fargo tiene ahí. Pero... Sí. Y bueno, es que no sé entrar directamente, que haga, bueno, no sé cómo quieres hacerlo, si hacemos un pequeño tal o vamos directamente a saco. Bueno, a ver, vamos a hacer, es verdad, vamos a hacer una mini sinopsis y luego ya vamos a escenas, ¿no? Bueno, el Tucker and Dale, ¿no? Son dos amiguetes de lo que aquí se llaman... Bueno, la película le llaman Gilibilis o algo así, ¿no? Sí, bueno, yo la he visto subtitulada y montañeses. Sí, es lo que viene a ser eso, ¿no? Como un tío eso, de... Rural. Rural, sí. Con relativamente, pues, esa cara, ¿no? Ese de inculto, aunque ya veremos que tiene una facultad... Ahora no recuerdo quién es Tucker y quién es Dale. Es Tucker, ¿no? Sí. No, el que tiene la facultad es Dale. Es Dale, es el gordo es Dale y Tucker sí. Es el exactamente. Dale tiene una facultad que es que recuerda un montón de datos. Digamos que son buena gente, ¿vale? Pero es lo que se les llama eso. Creo que es gilibili en la película. Sí. O sea, también bueno, se les puede llamar rednecks, cosas así. Se puede decir básicamente que la película, es que no sé si haciendo a lo mejor esta definición un poco en el spoiler o bastante, bueno, me la ahorro entonces por si acaso. Bueno, sí, básicamente sí. Eso, Tucker hereda una casa en la montaña, una cabina, ¿no? Una cabaña, perdón. Sí, de vacaciones. De vacaciones, la cabaña está hecha una mierda, tiene... Bueno, se cae a trozos, hay cosas muy raras por ahí, como de brujería. El caso es que ellos son unos felicianos, ¿no? Y no echan cuentas. Se cruzan con un grupo, con el típico grupo de estudiantes que se van allí a la montaña, ¿no? A acampar y a fornicar o a beber y demás. Y bueno, a partir de aquí, digamos, se tienen un primer encuentro ahí en una gasolinera también bastante cachondo. Y ahí, luego, a partir de ahí, coincidirán otra vez en el monte. Y a partir de ahí se desatarán una serie de coincidencias, ¿vale? De desgracias. Ahí está lo que como le iba a definir yo antes. Sí, a ver, es un mini spoiler, pero es que si ves el tráiler, sí. Es esto y mucho, mucho, mucho más. O sea que, ¿vale? Es eso. Una serie de catastróficas desdichas. Sí. O sea, todo son unas desgraciadas coincidencias. Y mala pata. Eso sí. Se puede definir así la película. Que van a hacer que el grupo de estudiantes estos crean que ellos los quieren matar y ellos crean que el grupo de estudiantes estos están de la olla y lo flipen, básicamente. Pues sí, ya está. Con esta mini sinopsis ya saltamos a escenas. Como decía Sergio, es que todas las muertes son bastante cachondas. Sí, es que básicamente ninguna es, entre comillas, buscada. Todas son desgracias. Sí, no, ya, o sea, la primera ya, que es, está ahí cortando el árbol, ¿no? Con la sierra mecánica, cliché ahí al canto, ¿no? Sierras mecánicas, astilladoras, demás. Las abejas allí, el tío ahí, guau, guau, guau. Vamos. Eso sí que es verdad que quizás es una película que no tiene más de un visionado o que para verla más de una vez tenéis que dejar mucho tiempo porque todo ese efecto sorpresa, ¿no? O esa de la primera vez, no veo que lo pueda conseguir si la volvéis a ver al poco tiempo, pero bueno, en el primer visionado, muy cachondo, ¿no? El tío que se tira a la trituradora esa de madera. O sea, claro. Digamos, ya cuando arranca todo en la gasolinera, ya la conversación entre ellos dos, que dice, Tandantesca. no, acércate, que las chicas son personas normales, no sé qué, ¿no? Háblale y tal. Y va Guadaña. con la puta guadaña. Y dice, hagas lo que hagas, sonríe y no sé qué, ¿no? Y el Ahora. tío con la guadaña ahí, voy de camping. Hostia Ah, puta. me gusta el camping. Ah. Ah, a ver, tenemos que entender eso, que ellos son los típicos, pues eso, que recuerde la monta en las colinas tienen ojos, pues eso, los típicos, pues lo que ha dicho Marcos, bueno, montañeses, como lo quieres llamar, Sí, o ¿vale? catetos de O paletos, montaña, paletos, con los petos, todos guarros, sin afeitar, con las gorras llenas de gasoil, sí. Con la cara de turbio, que ya no les adelantan con el coche, los van eso. mirando ahí. También se puede decir que es una película que se puede definir como las apariencias muchas veces engañan. Sí. Entre las desdichas y la. Yo creo que se puede definir así. Y bueno, es eso. Pues a raíz del encuentro este, pues claro, hay un personaje, una chica, que es del grupo de los universitarios pijitos, Sí, que no está muy por el rollo de. que es el detonante de todo. Sí. Se puede decir, ¿no? Sí, Sí, pero bueno. que es como la rara, ¿no? Que es, o sea, Sí. sí es la típica guapita y no sé qué, pero en realidad no está por el rollo del fornicio y de tal. Está ahí un poco, pues bueno, ¿no? Pues son mis compañeros, mis amigos y no sé qué. Y sí, es por la noche, ¿no? Ah, vamos a bañarnos al lago desnudos y no sé qué y tal. Esta se pega una leche, saltando desde una piedra, ¿no era? Sí, saltando una piedra porque los otros están, bueno, los otros Porque están los ve pescando. allí pescando, sí. Y claro, ve al lobo, no sé quién, no sé cuánto, el otro, el gordito es súper inocente y súper de esto, se tapa los ojos con las manos Sí, sí. para no verla, y el otro de ahí, no sé qué, no sé cuánto, y claro, la otra los ve y se pega un zurriagazo y tal, y los otros van a salvarla. A todo esto hay que contar que, bueno, ellos antes han empezado a contar historias de miedo, las típicas historias de miedo de estas, de los americanos, de que si aquí en este bosque ha pasado no sé qué, no sé cuánto, hace 20 años, bueno, historias de estas. Y claro, ya van con el cuerpecito bien. Y en esto ellos van a salvar a la amiga y los otros se piensan que la están secuestrando. Y entonces aquí ya es cuando empiezan todos los malentendidos del mundo mundial. Sí, tenemos a vuestra amiga, ¿no? Si se largan corriendo y se quedan allí, pues eso, ¿no? Flipando, pero bueno, pues eso, como son gente sencilla, ¿no? Se la llevan a la cabaña y bueno, pues ya vendrán los amigos, ¿no? Ella se despierta, el pobre Dale allí, oh, te he traído aquí unas galletas, ¿te gustan las? Ay, tienes un perro adorable allí, de puta madre, ¿no? Y mientras tanto los colegas están diciendo, la tienen secuestrada, no sé qué. Uno, llamemos a la policía, el otro, hay uno que es el psicópata, ¿no? Del grupo. Pero no, entremos allí a rescatarla y no sé qué, que luego al final ya se ve que está de la. Porque era el hijo del asesino, de las historietas, de no sé qué, ¿no? Que la historieta Sí, esa que contaban en la hoguera era real. era entre comillas real, porque luego no era tan real. Y el asesino era su padre, no el que él creía que era su padre y había muerto ahí en el bosque. Ya digo, aquí, como no vamos a ir tan linealmente, pues ya hemos metido aquí el final. Pero y es eso, y al final es todo eso, malentendido tras malentendido, o sea, ellos se piensan que los paletos estos quieren cargarse a la amiga, los otros empiezan a pensar que los otros han venido a suicidarse A tras el bosque. suicidarse colectivamente, claro, porque es que, digamos, a ver, en la primera muerte sí que puedes llegar a atar cabos que está asustado, porque tú estás allí con la sierra, ¿vale? Agitando la sierra, pero él ni lo piensa, porque claro, es el rollo de las abejas. Pero claro, la segunda y la tercera, que uno viene y se tira directamente A la trituradora de madera. Sí, bueno, Y claro. al otro. Sí, que aparte es muy cachondo la escena. Bueno, digamos que el psicópata este, que como dice Marcos, el Aníbal Smith de la vida, planea allí un ataque Sí. para salvar a su amiga, y está el Tucker, está con bueno, ¿cómo se llama? La estiradora esta, está allí. Sí, una estiradora, creo que Está allí pues tirando madera. Y esto que va uno a clavar la estaca, y el tío se aparta como, bueno, lo típico de las películas de coña, ¿sabes? De estas de los malentendidos, y el tío se mete de cabeza en la trituradora. pero ¿Verdad? le cae la sangre a la otra, la zorra allí todo, en toda la cara, ¿no? Toda la... El otro que también viene con el palo y se empala solo. Claro, ellos Sí. dicen, estos han venido, estos locos están aquí suicidándose, ¿no? Sí, la verdad que en serio, es que son unas escenas muy cachondas, Y luego viene el sheriff y también sí. la típica escena, ¿no? El sheriff viene solo, como siempre, en las películas de miedo. Pero aquí, claro, no viene a confrontar a un asesino real, viene a confrontar a todo. Y, están locos ellos. Venía a suicidar ¿Qué aquí me con estás contando? Han venido a suicidarse, ¿no? El nada, sheriff. los otros le cuentan todas las batallitas, y dice el policía: ¿vosotros creéis que soy tonto? ¿Cómo ha podido pasar esto aquí? Que sí, pero si está aquí, ahí dentro. Y bueno, siguen las casualidades. Claro, se clava ahí lo de la viga, sale allí pues sangrando como un cochino. Todo. ¡Ah! Claro, siguen. Digamos que no es hasta el final, ¿no? Cuando vienen. Después de esto, cogen a Tucker, ¿no? Porque es el. Ah, vale, aquí sí, es el momento que tienen. Cogen la pistola, ¿no? Y la El pistola de psicópata y clavos, no sé qué, ellos se quedan dentro. secuestran Bueno, al perro. es verdad que le secuestran al perro, por eso salían, es verdad. El perro no tiene ni pintado, ni pinchado, ni cortado por ahí la criatura. Se lo secuestran, lo amenazan con matarlo. Bueno, antes de esto, se ha pegado un tiro solo con la pistola, otra vez con una desgracia. Uno de los chicos apunta al Dale con la pistola y le dice: Dale, tienes que sacarle el seguro. Se la Y mira. el otro tiene un momento Homer Simpson. Y se vuelve a tapar los sesos. Y los otros, bueno, eso. Es una detrás de otra. Una Pues, detrás de otra, sí, que al otro le cortan los dedos, al pobre. le cortan un dedo para decirle: oye, que tenemos a tu amigo, que vengas a buscarlo, si no, lo mata. El psicópata del, ¿cómo se llama? Del spray del asma. Sí, que es verdad, que lleva un inhalador de Sí, esos. está todo el día con el inhalador para arriba y el inhalador para abajo. Y bueno, pues nos vemos afrontado a eso, muerte tras muerte, a cual más chunga y más cutre, pero muy graciosa. Sí, hasta Y ya el final, ¿no? Que sí, es la... bueno, el momento gracioso de la cabaña, momento psicóloga, que dice porque la rubia, claro, la rubia entre desmayo y desmayo, porque se pasa media película desmaya y no se Sí. entera. Pues llega un momento que dice: a ver, estos que os habéis confundido todos, vamos a sentarnos en una mesa, porque ella está estudiando psicología. Vamos a sentarnos en la mesa y vamos a hablar, vamos a profundizar. Bueno, ahí en la cabaña, pues acabas de pasar más movidas de estas, porque había unos amigos que había por fuera, que no se habían enterado de nada, entran y la llaman parda. Al final, bueno, eso. Los dos negros, ¿no? Son Sí, sí. y la otra rubia, Y la la otra rubia, petarda. sí, la petarda con tacones. Sí. Que dice: no, no, lo tienen retenido a él. Y se ve él tranquilamente, bueno, tranquilamente, sentado tomándose un té con un hacha. Dice: no, lo tienen retenido, vamos a entrar y a salvarlo. Y bueno, Sí. allá es cuando la lían parda, la caballa muere en 4 o 5. Explota la cabaña, sí, y el psicópata queda ahí jodido, media cara quemada, también muy típico, cliché ahí. Sí. ¡Ah! Allí gritando, ¿no? Bueno, Tucker queda jodido de la explosión y lo dejan allí al margen, ¿no? Y se queda con la rubia, el malo. El final, quizá, o sea, el final, esta parte quizá es la más flojita. Sí, a mí el final con él, o sea, con Dale y el malo, que no me acuerdo cómo se llama, para mí es lo que menos me ha gustado. Sí, porque está, a ver, está muy bien la toma del hacha esa, lo último gran héroe, ahí, wow, ¿sabes? Un poco Batman y Robin también, allí con lo de las sierras estas y demás. O Batman, sí, Batman y Robin, bueno. Pero sí, o sea, están allí peleando con la sierra eléctrica y no sé qué. Y, oh, Vamos, vamos, y vamos para... Sí, es verdad, lo pasa en todas las puñeteras películas de terror, todo el mundo sube, no sé por qué, en vez de salir hacia afuera, la gente tiene la manía de subir hacia arriba. Claro. Pues no. suben ahí arriba, ya ahí encuentran la verdad verdadera, que era que resulta que la historia que contaba el tío del inhalador había pasado y la había pasado a él. Sí, era la madre, era la única superviviente, que esto también es recurrente, ¿no? Pero el padre era el asesino, ¿no? Sí, que más que ser un asesino, lo que toca a los cojones a él es que sea medio norteño. Eso es lo que, norteño, eso, sí, sí, sí, sí. Eres medio de esto, eres medio paleto, como le llamen. Sí, no, los cojones, no sé cuánto. O sea, más que su padre fuera un asesino, que la haya liado parda para nada. No, no, fuera, exactamente. A él le toca a los cojones ser paleto. Bueno, se pilla un cabrón de mil cojones y al final, pues el tío se cae. Sí, digamos, pues le tira los polvos esos que sí. Se supone que es alérgico y tal. Sí. Dice, no, es para provocar la reacción anafiláctica en el no sé qué, en el no sé cuánto, tal. Ya te dije que recuerdo cosas muy raras. Pero estará bien. Entonces es cuando se cae por la ventana esa del granero. Y dice, o no. A tomar por o no, exactamente. Y luego dices, vale, ya, esto es crowd pleaser, todo acaba muy bien, no sé qué, falta la escenita de... digamos, de consumación aquí entre Deir y la rubia, pero aún ahí queda un detalle muy gracioso, el de la bolera, sí. Que tenga una cosa que le viene el otro tarao ese, el turbio ese, sí, de la tienda, que le dice, no, pues que como que le gusta a otra tipa que hay por ahí por la bolera, ¿no? Y Dale, que ahora ya se ha venido arriba, ¿no? Sé tú mismo, ves a hablar con ella directamente, solo sé tú mismo, ¿no? Y sonríe. Y mientras ellos están ahí, que si tal, que si me lo he pasado muy bien estos días, hombre, menos por todas las muertes y no sé qué, allí Lili, pues, ¿qué hace el otro? Vale, pega un cebollazo a la señora, ¿no? Y se la arrastra. Y se la lleva del pelo y lo mira y sonriendo todo el rato, ¿no? Todo esto es una bolera, o sea, una bolera que sí, gente. No, deberíamos ayudarla, ¿verdad? No, mejor no. Va a decir todos los días que mejor que no. Y bueno, empiezan a pegarse el lote ahí. Todo hay que decir que la rubia está de muy buen ver. Es un detalle que diría Miguel. Momento Miguel, te iba a momento, decir. Momento Miguel, te tenemos presente. Está muy buen ver, Miguel. Tienes que ver la película si no la has visto, solo por la rubia. Y por las risas que vas a echar. Y nada, eso al final, pues, el final feliz. Final feliz, sí. Película, pues como decíamos, película sencilla, pero divertida para una vez, pasarlo bien. Y eso, con mucha gracia. Y recomendarla luego a los amigotes y quedar de puta madre. Quedar de raro, ¿no? Un poco de... Soy un tío raro, pero bueno. Sí, y bueno. Bueno, la película también, porque al principio la película es que se me ha olvidado a mí comentar que al principio la película hay una escenita en que es lo que te comentábamos antes, que te vende una cosa al principio, porque al principio salen en plan la bruja de Blair. Sí. ¿Sabes? Que en la cabaña esa se cargan a dos periodistas, ¿vale? Supuestamente. Y luego lo ves a los tres días, cuando ya pasa toda la movida, a esos periodistas. Que eso sí que no me dejó entender que estaba el asesino Obi-Wan por ahí. No sé si te acuerdas. Vale, vale. ¿Sí? No me acordaba de esa escena, la verdad, pues yo la vi hace un tiempo. Pues la primera escena salen dos periodistas hablando de todos los asesinatos y luego a los dos minutos se ve tres días antes toda la sucesión de hechos. Y cuando termina todo, que ya llega la policía a la cabaña, le explican todo, y ahí la policía se lo traga todo. A ver, que aquí hay vicio, eran suicidas todos. Muy bien, vale. Pues nada, supuestamente, o el padre o él, que eran los asesinos, alguno de ellos sigue vivo porque se cargaron a la periodista y a la cámara. No sé si te acuerdas. Pero dice tres días antes. Sí. Sí. No, cuando sale la furgoneta en carretera, pone tres días después. No, perdón, tres días antes, sí. Bueno, entonces lo que te dan a entender es que el tipo sigue vivo, el asesino, sí. Al final. Sí, porque aparte sale cuando... Ah, de ahí, vale. Creo que vi hace poco una noticia que estaban preparando la segunda. Ah, vale, pues sí, porque aparte sale la cámara, o sea, sale cuando ella, la tipa le pega un castañazo en la cabeza y se desangra, y al cámara no sé qué le pasa, se cae la cámara en verde. ¿vale? Así que está grabando en oscuro y se ve al tío con la cara quemada. Y bueno, con un poco de suerte, pues habrá segunda parte. Sí, ya, sí, ya te digo, yo vi la noticia, no sé, no hace mucho, hace una semana o dos, y de ahí me vino, digo, pues podemos hablar un día en el programa de ella porque me gustó, ¿no? Así que mira, si no se tuerce al final, como no tiene muchos visionados, pues mejor que haya una segunda. Así que nada, ¿algo más que comentar de esta? No, ¿verdad? Nada, hay que poner notas. Notita y... Yo, mira, yo a lo mejor que estoy... Voy a decirla yo primero ahora, para vale. No me la pises, le pongo un 7. Pues nada, totalmente de acuerdo, 7 también. Es que sabía que íbamos a poner la misma, así que digo, a ver, pues voy a quedar aquí de gregario o algo, ¿no? No, al contrario, pero es un día para apuntar hoy, ¿eh? 3 películas que me han gustado y 3 películas que hemos puesto la misma nota, más o menos, ¿eh? Sí. También el que no nos conociera de antes pensará igual que camarilla, ¿no? Pero no solemos coincidir tanto, Sergio, en las notas. Y no, la verdad que tres películas, a ver, no para recordar, pero para pasar un buen ratillo. Sí, no, de antología no, pero bueno, ante la falta de blockbusters de verano y de entretenimiento ligero así potente, pues mira, ya os hemos dado 2 recomendaciones y media, ¿vale? Porque no vamos a considerar Edge of Tomorrow una recomendación. Todo el mundo sabe que está en el cine. Pero bueno, oye. Y 3 películas totalmente distintas. Sí. Para todos los gustos. Para todos los gustos, oye. Así que nada, lo prometido al principio también. Nada, os hablo 3 minutos porque al final nos hemos alargado bastante. Escape from Tomorrow, habréis leído más de uno seguramente la noticia, la famosa película, Mater, que se rodó en Disney World, sin autorización, que están en litigios y que no sé qué. Pues bueno, gracias a esta promoción gratuita de la Disney, la peli ya la puedes encontrar, que si Hulu, etcétera, Netflix, demás, ya la he podido ver. No sé cómo tiene un 5 y pico en IMDb. Realmente, la película... yo lo que leí en su día es una cosa que no tiene nada que ver con la película que he visto, leí... Pues bueno, eso que sí, la parte de que un padre de familia, no sé qué, pierde su trabajo en su último día en Disney World, y leí, recuerdo, algo así como, a partir de ahí se desatará una batalla campal dentro de... Yo me imaginaba algo pues como un virus, una epidemia zombie, o zombie, o como de infectados o algo así dentro de Disney World. Me imaginaba una cosa muy heavy, ¿no? Y nada que ver, o sea, la película es lenta... Es aburrida, no hay por dónde cogerla. Los personajes se comportan de una manera hippiesca. El padre se dedica toda la película, toda la puñetera película, a perseguir a 2 niñas francesas, que además una, que es la que le acaba haciendo caso, es un puñetero orco, con cejijunta, con bigote. Porque sí, o sea, se pasa la película persiguiendo. Sí, o sea, el tío va quemado, la mujer no le hace caso, no sé qué. Y unas ollas, unas fumadas de opio, de verdad, que si está en el Space Mountain y está viendo allí a una brasileña en la pantalla en pelotas, luego le secuestran un tío de Siemens, lo meten allí en un sótano, ¿no? Tú viniste de pequeño con tu padre, no sé qué, yo soy un amigo, a saber lo que te han hecho y no sé qué, y dices, hombre, eso es después de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de película, y dices, hombre, va a pasar algo interesante a lo mejor. Pues no, esa escena se resuelve ahí en 2 minutos. No se sabe nada más de lo que quería Siemens, de qué coño era eso que investigaban, qué era esa visita con su padre de pequeño. Vuelven a salir las francesas, que te pego un sipiajo, que si el virus de tal. Hay una psicópata que vive en Disney World que se dedica a secuestrar chiquillos chicos también, que se cree que es, yo qué sé, que era una princesa Disney antes. Y se cargó una tía allí abrazándola. De verdad. No la veáis, no la veáis, no malgastéis. Además, diría que es larga, ¿eh? Diría que es, bueno, larga. 1:40, pero es que se hacen como 2:30. Si sois de los que, como yo, habéis leído esa sinopsis en su día de, ay, os habéis pensado lo mismo, huir. Si, yo qué sé, si os van las fumadas de opio, las películas en plan proyecto de adolescentes, porque es que es lo que es ese guión, ¿eh? Sobre todo el final, es una fumada, pero de mucho, pero no fumada de uy, qué profundo, ¿no? Fumada de, bueno, me has estado engañando 1 hora y 20, me has vendido la moto 5 minutos, luego me has seguido vendiendo la moto 1/4 de hora, y al final te has sacado del miembro lo que te ha parecido y has quedado y has conseguido que te vendan y te distribuyan esta puta mierda. Porque mira, porque has pegado el braguetazo de poder rodar dentro de lo que durará o no durará en accesible la película, no lo sé. Porque vamos, seguramente Disney gane ese litigio con la chorra, pero que realmente que no se preocupen mucho, ¿eh? Porque su imagen no va a salir perjudicada, que era yo era una de las cosas que creía que pasaría, digamos que como que en esa trama, ¿no? Involucrarían sin nombrar directamente a Disney. Pero como que ahí, pero sí, o sea, que ahí pasarían cosas raras, que habría. Eso lo mete, ya te digo, en la escena esa del final, pero no te queda claro al final si son los malos, si son los buenos, o qué coño hacen. Nada, de verdad. Ya está. No hablo más de la película porque me produce Náuseas. picores por todo el cuerpo. Mi mujer me quería asesinar por hacerle ver esa patraña, de verdad. Ha sido para el masoquismo y queréis comentarla conmigo por el grupo o lo que sea, pues la he visto y echamos Billy juntos, pero con cualquier otro objetivo no, no porque os vais a pegar la gran hostia. Así que nada más, a Sergio es que no lo involucro porque no la he visto, no la ha visto, ya le he hecho el favor de advertirle. No, te agradezco y no, ni con un palo. Ni exactamente, o sea, ni con tu polla, como dicen por ahí, ¿no? No, gracias. No, eso viene de Forocán y digo, bueno, en fin. Que nada, que nos vamos a despedir ya, vamos a Sí. cerrar el chiringuito. Despídete de tu audiencia. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por seguir contando conmigo. Disculpar los momentos abuelo cebolleta que me dan de vez en cuando. Y Es que que si no fue Marcos, me remonto a la prehistoria. sí, que le he dicho fuera de micro que se estaba enrollando y se lo ha tomado un poco. No, No, no, se lo toma bien, Sergio se lo lo toma tomo bien bien porque es siempre. verdad. Yo todo lo tomo bien porque es verdad. Y menos mal que tengo el freno de Marcos o de Miguel cuando está también por aquí. Bueno, cuando estoy yo por allí. Y pues, si no os cuento aquí eso, la época de la prehistoria. Pero bueno, como siempre, un placer y mola estos programitas porque yo por lo menos son películas que habitualmente no vería y que os animo de verdad que sigáis las recomendaciones, tanto de Marcos como Miguel cuando está por aquí. Que habitualmente acierta. Y yo la verdad que estoy muy contento con las dos películas que he visto, que me ha recomendado Marcos. Te voy a decir que la de Tucker y de él, el principio le dijo que estaba enfermo, pero luego le tengo que decir que no, que era una muy buena recomendación. Y nada, eso, gracias por seguir contando conmigo y nada. Gracias a ti por venirte, porque el otro día ya te lo dije, se hizo cuesta arriba eso de. Y claro, estamos en veranito y no, no es tan fácil encontrar a nadie, así que nada, gracias a ti por venir. Gracias a todos los que nos habéis escuchado desde el otro lado. No sé, la semana que viene realmente, sé que Miguel anda fuera este fin de semana. Intentaremos volver a estar los dos, que vuelva a haber DeLorean, pero si no, pues aquí me tendréis, seguramente volveréis a tener a Sergio y ya veremos si alguien más. Así que nada, lo dicho, gracias por escucharnos y nos vemos sea aquí o sea en el programa Padre la semana que viene. Hasta pronto.